Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos acá, que el mixer me está troleando pero gachísimo y me desconfigura todo. Pero bueno, bienvenidos a esta emisión que del Flashback, que es el 179. El episodio 179, yo soy SOCZ. Y pues acá ya que los dejamos pues una semana y por muchas cuestiones que se juntaron, pues no pudimos dejarles la emisión grabada, la que debía haber quedado la semana pasada, y pues nos saltamos una semana y estamos hasta ahorita en vivo, y mis muletillas del pues bienvenidos, gracias a todos los que nos están acompañando, dale con el pues en vivo, y también los que nos descargan grabados. Ahorita que llegó tempranito, Sullivan 1921 de nuevo, bienvenido. Y pues ya vamos a empezar pues con este programa sobre héroes o superhéroes de colores y con casco. Así que le cedo la Mega palabra. Man. No, son varios, no nomás es uno. Pues ya le cedo la palabra para que salude al que propuso este tema y al que trae la mayor emoción sobre todo eso, que es pues Quique. Saludos a toda la banda recetera, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Pues sí, yo propuse el tema de hablar de los Power Rangers. Los rancheros poderosos. Más o menos. Y pues vamos a divertirnos hablando tanto de los juegos como de la serie. Entonces espero que se la paguen a pasar chidito igual que nosotros, recordando cosas añejas pero bien chiditas. Entonces pues bueno, sean bienvenidos, ojalá que el programa les guste, y pues aquí estamos. Entrenle, compartan el stream para que seamos más y recordemos todos juntos y se ponga más chidito. Así es, y pues también ahí con problemas de conexión y todo, y sacándole lo que puede a su problemático internet, Paco, para que salude. Uy. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. A ver, ya creo que sí me escuchan, sí, creo sí, que sí. No, no sé. Sí, sí, sí. Pues espero que... lo que pasa es que mi internet está fallando. La verdad es que llevo así varios días, no puedo jugar Destiny, entonces creo que ya me estoy rehabilitando, al parecer. Y pues nada, creo que el tema le emociona mucho a Quique. Yo también me acuerdo de los Power Rangers. De hecho, llegué a jugar el título, los dos títulos que mencioné, que vamos a trabajar, a hablar el día de hoy. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque ya nos hacía, ¿por qué no me acuerdo del otro? Ya nos hacía falta podcastear un ratito, así que muy contento de estar por acá. Muchísimos saludos a la gente que nos está descargando, que nos está escuchando en este momento, a Sullivan que está en vivo, y pues yo creo que es momento de que comencemos. Pues ya con el programa, ¿no? Las rolas están chidas. Sí. Supongo. Sorcerer, nada, me gusta Zeta. Sí, están bien chidas. El punto de Sorcerer es que dice, es que los Power Rangers llegaron cuando ustedes eran niños. Pero yo ya no era un niño. Como sabemos, Sorcerer nunca fue niño. Oh, es verdad. Y bueno, y aparte de la música, ahí tengo otro comentario aparte, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y nada más dándoles el teaser que, pues al final del programa ahí les tenemos una noticia de un cambio que probablemente les guste a muchos. Ojalá les guste. Programa. Vamos a despedir a Sorcerer. No. Ah, perdón. Me adelanté, ¿verdad, Kike? Perdón. Sí, no, espérate. Y bueno, nada más les recuerdo nuestros medios de contacto. Ya estamos en Twitter, @resetmx, en Facebook nos encuentran como resetmx también. En YouTube también como ResetMX nos encuentra en nuestro canal y nuestro sitio web que está en www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. Y ahí con unos pequeños problemillas ahí que tuvo el sitio hace unos minutos, pero ya se resolvieron, así que continuamos y pues vamos a la música ya, ¿no? Así que sí, espera, saludar que llegó gente el Mixler de volada. Un saludo para Adrián Martínez Becerril, que acaba de llegar, y al Fresco, que creo que es el COS. Sí. Entonces, saludos a ellos dos, que acaban de llegar junto con... Y llegó súper temprano, una felicitación por llegar. Un saludo tempranero para el buen Suliman 1912-1. Gracias por venir, y pues bueno, ahora sí, pon la musiquita, Sor. ¿Al que... Fresco o al Fresco? Es el... sabe ser las dos, al Fresco. Bueno, vamos a la música. Y regresamos. Ya de este corte musical de pues de la música de uno de los varios juegos de Mighty Morphin Power Rangers. Más que nada vamos a estar hablando de los de Super Nintendo, porque también hubo pues juegos para el Genesis, para el Game Gear y para el Sega CD. Para el Game Boy. Ah, cierto, para el Game Boy, sí, cierto. Así que, pues, estos juegos que, pues, sobre todo repite mucho lo que es el... pues creo que el elemento que más llama la atención en la serie, que pues son las peleas. Y pues ya de para entrarle ya a lo que son los juegos, y pues a un tanto yo creo de los Power Rangers también, pues le cedo la palabra a Kike. Saludos a toda la banda recetera. Ah, saludos. Es que me quedé leyendo. Perdón, me quedé pensando en otra cosa. Ahora sí vamos a hablar de los juegos de los Power Rangers. Pues la verdad es que la nostalgia lo volvió a hacer. De que cuando estábamos proponiendo un título y, ¿qué título te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo que jugaba este juego y este me gustaba. Pues me acordé de uno de los Power Rangers que me gustaba, que era el de la película. Y la hora que lo volví a jugar, oh demonios, no sé por qué me gustaba si no está tan bueno. Pero pues vamos a, creo que la nostalgia me venció y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? El primer título que vamos a hablar esta noche es el de Mighty Morphin Power Rangers, que salió para diferentes consolas. Nos vamos a enfocar en la de Super Nintendo, que fue con la que pues tuve la oportunidad de jugarlo en mi infancia. Este juego salió en septiembre del 94, aquí en América, y salió casi un año después en Japón. Este juego está basado en lo que vendría siendo la primera temporada de Power Rangers, así como los conocimos en De Este Lado del Charco. En el tema retro vamos a traer un poquito más de información acerca de los Power Rangers, de dónde vienen, cómo son y todo eso. Pero ahorita vamos a enfocarnos más al juego. El juego fue publicado por Bandai, pero curiosamente el juego fue desarrollado por Natsume. ¿Se acuerdan de Natsume? Sí, esa compañía súper súper japonesa que saca juegos chidos, pero con poco tiraje, o no sé por qué son tan caros sus juegos. Por ejemplo, títulos como Poki Rocky, que ahorita es una joyísima. Y es un juegazo, pero cuesta uno y la mitad del otro consigue el cartucho. Harvest Moon. O Harvest Moon. Pero ese sí puedes conseguirlo. Todavía, digo, hay más tiraje que otros títulos. Pero aún es esos juegos de nicho. Sí, exacto. Saludos a Christy, que le gusta Harvest Moon. Y también títulos como otro juegazazazazo. ¿Se acuerdan del Wild Guns? Que por cierto le van a hacer un remake para el PlayStation 4. Afortunados los que tienen PlayStation 4, pero creo que va a ser exclusivo. Entonces, ahí te hablan, Paco. Entonces, títulos de ese tipo que hace esta compañía que hace juegos muy buenos, pero no sé por qué sacan poco tiraje, no sé. En esta ocasión el juego fue desarrollado por ellos, pero fue publicado por Bandai. Que Bandai, recordemos que es quien tenía la licencia de estos personajes en América. Pues es más que nada, como que es el que siempre saca los juguetes basados en propiedades japonesas, sobre todo. Sí, como que se tienen confianza entre ellos, ¿no? Como que, eres japonés, te confío en ti. Y bueno, pues los Power Rangers, quienes recuerdan la serie, era un grupo de adolescentes poderosos que siempre vestían de colores, de los mismos colores, toda su ropa era del mismo color. Me imagino que hasta los calzones andan del mismo color. Que eran cinco chicos que tenían poderes. De 30 años. Más bien, exacto. Que tenían poderes y su misión era, pues, todos los que tienen poderes y usarlos para el bien, salvar el mundo, ¿no? En esta ocasión había una villana que se llama Rita Repulsa, que no es más que una bruja que vivía en la luna. Y pues, como siempre, todos los malos malosos del mundo siempre quieren conquistar el mundo. Y pues la misión de los Power Rangers es evitarlo a toda costa, ¿no? Este juego está basado en las primeras temporadas del show. Lo notamos por el título, que es Mighty Morphin Power Rangers. Y obviamente los por trajes los y los personajes sí. Son los que salen en las primeras tres temporadas. Por ahí puedes escoger a Jason, que era el Red Ranger, a Kimberly, o como dirían los de Cell Guitar, Kimberly Josh. La Pink Ranger, Zack, que era el negrito para traer... ¿Cómo le dicen? Diversidad racial al show. Étnica, sí. Étnica. Diversidad étnica al show. Claro. Y al afroamericano le damos el color negro. Huevo. Sí, y a la asiática le damos el color amarillo. Sí, y la asiática que era Trini, que de hecho en el show era hombre. Pero bueno, más tarde más información al respecto. Y el azul que era el Billy. El azul era Billy. No traía otras cosas tampoco, pero bueno. El azul era Billy y bueno... cada uno de los Power Rangers, si recordarán, tenía pues sus poderes enfocados en un ente prehistórico, ¿no? El tiranosaurio, el pterodáctico, el triceratops, el tigre de dientes, colmillos de sable, ¿qué? Tigre, pues, lo hacía bien largo, ¿no? Tigre de dientes, colmillos de sable y el mastodonte, ¿no? Entonces, el juego básicamente es un beat 'em up en 2D, de esos que hay muchísimos en Super Nintendo. Y la verdad es que el juego es, pues, de regular a menos de regular. Puedes seleccionar, a cualquiera de los 5 Power Rangers, aunque básicamente tienen los mismos movimientos prácticamente, lo único que varía es el sprite. Y pues tu misión es como cualquier beat 'em up que se respete, pues es ir limpiando la pantalla de todos los enemigos que te atacan, que si recordaremos el programa, pues Rita siempre mandaba a sus patrulleros, y eran estos personajes hechos de arcilla supuestamente que curaban vida y que hablaban como de plástico gris mal hechos. Sí. Y el que se les veía el cierre. Entonces, en la serie. Que se les veía el cierre, sí. Ves que era un show de, bueno, ahorita les voy a decir de cuándo era el show. Más tarde todos esos datos. No, y además tiene que ver con la estética que en sí del tipo de series en las que se basa. Sí, el tokusatsu siempre ha sido así. Uh-huh, sí. Pero les digo, eso más adelante. Entonces básicamente empiezas siendo un adolescente normal. Tienes tu barra de energía que es muy grande. Y pues vas destruyendo los patrulleros, ¿no? Llegas a un momento en la escena en la que tienes que convertirte y hacer Morphosis, amigos. Y sacas tu Power Morpher. Y dependiendo del personaje que hayas escogido, pues se convierte en Power Ranger, ¿no? Agarra su traje, su casco y supuestamente eres más poderoso, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando estás convertido en Power Ranger, tus ataques ahora involucran las armas que tenían los Power Rangers. No sé si recuerdan qué armas tenían. Pues no nos recordamos. Porque la canción. El Red Ranger espada, tenía una espada. Ajá. La Pink Ranger traía un arco. La Yellow Ranger traía dos dagas. Ajá. Como Sais. Sais, como los de Rafael, exacto. Ajá. El Black Ranger traía un axe, un hacha. Sí. Y el Blue Ranger, no sé, traía como un bow, pero con picos. Exacto, exactamente, era un tridente. Entonces, pues bueno, el juego mantiene la misma esencia cuando ya estás convertido en Power Ranger, nomás te da esa ilusión, entre comillas, de que eres más poderoso. Porque aparte te aventan enemigos más poderosos, normalmente los patrulleros, no evitaré hacer eso. Los primeritos, los grises, de un golpe caen. Pero te los van cambiando de color a verde, verde más oscuro, negros, algunos traen escudos. Entonces resisten más golpes, más combinaciones de golpes. Como es un beat 'em up de la época, pues tienes tu movimiento especial, ¿no? Que se hace el combo automático, es decir, si presionas el ataque más de 3 veces, hace el ataque y hace un remate. Tienes la particularidad de también poder sujetar a los enemigos y arrojarlos. Aunque la mecánica está un poco rara, ¿eh? Pues es que ahorita vamos a hablar a lo técnico. Todavía sigue la introducción. Sí, todavía sigue. Bueno, más bien ya olvidé la introducción y ya me fui de lleno al juego. ¿Quieres decir algo? Adelante. Pues sí, también mencionar que en ese entonces ya teníamos ítems bastante desarrollados. Final Fight. Entonces, lo que me extraña de este es que fuera, que te restringiera el movimiento hacia adelante o hacia atrás, que no hubiera como un tercer plano, bueno, supuesto tercer plano, porque en sí no es en 3D todo ese asunto de los beat'em ups. Como que explícalo bien, o sea, lo que te refieres es que no es como en, por ejemplo, Double Dragon, que puedes moverte por todo el escenario. Ajá. Es a lo que te refieres. Sí, sino que nada más hacia adelante o hacia atrás. ¿Y tiene dos planos, de hecho? No, este primero no. Ah, no, tienes razón, este no. De hecho, incluso todos los indicadores, la barra de energía, todo eso, está un tanto básico. Por ahí mencionan que lo que pasa es que este juego fue como un reciclaje de un juego que originalmente era de NES. Y como que lo... Sí, o sea, reciclaron el engine, se podría decir, y le pusieron pues todo el... la estética ya para un juego de Super Nintendo y con la temática de los Power Rangers. Pues se supone que el engine y todo fue diseñado específicamente para el título, más bien como que el juego no quedó tan chidito. No, es que originalmente se jalaron un juego que ya estaba hecho de NES. ¿Seguro? Sí. ¿Qué juego era? Según es Chojin Sentai Jetman. Ah, bueno, ya te entendí. Bueno, sí, de hecho, es que ellos ya hacían juegos. Bueno, Natsume ya hacía juegos pues no puedo decir Power Rangers, pero sí de héroes. De héroes tokusatsu, pues. Uh-huh. Tienes razón, en eso sí tienes razón. Entonces, haz de cuenta que como ya habían trabajado en ese título, pues dicen, ¿qué tan difícil es adaptarlo para hacerlo Power Rangers? Entonces ya lo que te entendí, lo que quieres decir, si es verdad, o sea, digamos que adaptaron y se sentían con toda la confianza, y pues la verdad es que sí está un tanto simplón, pero cumple, por lo menos lo que es no es más que el nombre del personaje, cuántos días te quedan, su barra de energía y se acabó, ¿no? Sí. Sí tiene muchas limitaciones técnicas, la verdad, o sea... Lo que dijiste, que no hay como que... No te puedes mover libremente por la pantalla, sino simplemente adelante y hacia atrás y se acabó. Y además la mecánica de agarre está un tanto rara, porque no es en sí... O sea, uno esperaría que como en Final Fight te acercas al enemigo y lo agarra en automático. No, es como que te acercas, pero aparte tienes que marcar en la dirección del personaje y hacer un golpe. Sí. Pero si estás muy separado, empieza el combo, y si estás muy muy pegado, pues te puede cortar el combo o hace el agarre así nada más. Sí, entonces era lo que me sacaba de onda también. Porque luego para quitarte dos de encima, pues es lo típico, que sujetas a uno y lo avientas sobre el otro para quitarte los de encima. Lo más curioso es que, como en la mayoría de los beat'em ups se tiene un ataque especial, en esta ocasión los Power Rangers utilizan una bomba. Creo que en el show jamás utilizaron una bomba, y aquí pues tienen ese poder de bomba, de pomba, sí. Y no es yucateca. que solo puedes cargar una y solo en ciertos niveles puedes recuperar la famosa bomba. Ah, porque por cierto, los ítems son bien escasos en el juego, Sí, realmente no hay mucho más que los medic kits, ¿verdad? Para la energía y las famosas bombas. Sí. De hecho, el juego tiene una particularidad que me gusta y es como que el nivel está dividido en dos secciones, a veces en más. Que llegas, primero, como ya lo dije, llegas como pues persona, individuo normal, no traes el traje, pero siempre vestido del color de tu personaje. Entonces, yo siempre jugué con Jason porque mi favorito era el Red Ranger, entonces, pues es un chavo X, ¿no? Y llegas a la mitad del escenario y te aparece el villano en turno. Que te dice como que de palabras y nomás se ríe de ti. Oh, entonces ya haces morfosis, te conviertes en Power Ranger. Para que cuando llegues al final del nivel, ya te enfrentes con el enemigo, con el jefe. Pero ya convertido como Power Ranger. Entonces es lo único que sí, como que sí me llamó la atención. Como que, ok, no empiezo con todo el poder. A medio escenario me lo dan. Y pues está bien. Básicamente son 7 niveles, si mal no recuerdo, de este título. Con todos los personajes son... Bueno, todos los jefes son personajes de las primeras temporadas. Pero algo que me gustó mucho es que para la escena final ya no peleas como Power Rangers, sino invocas a los Zords y peleas como el Megazord. Lo cual me agradó bastante, sobre todo porque ya saben que soy bien fanático de los super robots y robots en general, pero más de los super robots. Entonces eso se me hizo algo... muy chido, muy como que, órale, sí, por algo sí vale la pena jugar el juego. En realidad el juego no es muy difícil, es bastante sencillo, pero decepciona mucho el que no puedas moverte libremente por el escenario, los enemigos son prácticamente los mismos, y deja tú, o sea, no sé ni cómo decirlo, pero simplemente lo diré. Es el mismo sprite para todos los enemigos, o sea, todos son patrulleros. Y pues sí les agregan una que otra cosa, no sé, hay enemigos ahí que vuelan y otros que te atacan por abajo y cosillas así. Pero los patrulleros son el mismo sprite, nomás le cambian la tonalidad de colores y listo, tenemos patrulleros para aventar para arriba. Digo, en el programa es así, digamos que tiene hasta cierto punto, se justifica. Pero pues, creo que es algo que no le va a gustar mucho a los que no son fans del show. Y que no es muy difícil, realmente. Sí, pues yo creo que al final de cuentas estaba pensado más hacia un público infantil. Público infantil, sí. Sí, por la dificultad y todo eso. Aparte, hay que también recordar que habían algunos niveles que también le metían en el elemento de plataformas. Porque había niveles verticales. Te podías colgar de algunos elementos también. Sí, entonces eran ahí pues las típicas mecánicas de plataformas donde tienes que pues andar practicando tus saltos y esquivando algunas trampas, cosas así. Algo así como lo que ya conocíamos en los juegos de Double Dragon, que sobre todo los de NES, que había partes de algunos niveles donde decían precisamente hacer mucho de eso de plataformas, aunque con no con tanta dificultad, esto está más tranquilo. Pues ya para terminar y poder seguir avanzando con los títulos, si Paco, ¿quieres decir algo del juego? Yo no lo jugué. Tun, tun, tun, tun, qué mal, Paco. A ver, pues una duda. Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers es igual a Mighty Morphin Power Rangers The Movie. No, cambian varias cosas. Sí, pero no. Qué bueno. O no, pero sí. Supongo que estoy escuchando nada más los planos, los sprites y ya. Uh-huh. Sí. Y que ahí sí hay peleas con Swords al final, pero hay. Pues yo quiero para finalizar, la verdad es que es un juego bastante regular, de regular a un poquito menos que regular, pero no sé, como dices, o sea, a lo mejor cuando lo jugué en ese tiempo, que era un huerquillo y me gustaban los Power Rangers, bueno, me siguen gustando, pero o sea, creo que en ese momento me gustaban más los Power Rangers, entonces yo creo que no notaba ese tipo de cosas, lo veía con ojos de amor, como se dice. Y pues la verdad es un título que me prestó, es más, todavía recuerdo, me lo prestó mi mejor amigo, pero a él se lo prestó su primo o sobrino, ¿sabe qué es de él? Un tal Félix, un saludo a Coloso y a su sobrino, primo Félix, el de no te vayas, luego comentaré esa anécdota, se lo prestó a él y luego él me lo prestó a mí, y pues se me hizo, pues sí me gustó en su momento, te digo, me gustó bastante, y a veces que lo recuerdo así como que, güey, le faltan muchas cosas. Incluso los diseños de los Power Rangers se ven hasta raros, por decirlo de... ya ven qué raro es Pariente lo Feo. Entonces, sí, se ven medio malos. Pero bueno, digamos que el juego por lo menos... Y fíjate que sospecho que los sprites de ya cuando están transformados de Power Rangers es el mismo cuerpo y nada más le cambian el color. Casi, el sí, de las féminas veía... está un poquito más delgadito, pero sí, casi no se notan algunos. Sí, porque les veo el cuerpo a las mujeres y me quedo como que está muy musculoso y muy masculino el cuerpo. Pues en el show era igual, pero bueno, más datos adelante. Bueno, pero eso sí, o sea, ahí se explica. Pero bueno, ya para finalizar el título, la verdad es que si eres fan de los Power Rangers, espero que lo hayas jugado. Si no lo jugaste, te recomiendo que lo juegues aunque sea unos 10 minutos para que sepas cómo es. O ver videos en YouTube. No es un juego malo, así malo, que no recomiende jugar. Pero es un juego que solamente le voy a recomendar a los fanáticos de los Power Rangers. Entonces, si quieres ser Morphosis a la antigua, puedes conseguirlo, checarlo, revisarlo. Es un título que no debe ser caro. De hecho, es un título que la gente considera malo. Y por ende, es un título barato. Entonces, yo creo que lo puedes conseguir por 100 pesos o menos. Ahora, dando mi punto de vista, que no soy fan de los Power Rangers, he de decir... ¡Qué mal! ya luego lo explicaré. He de decir que estos juegos, a lo mejor sí dicen que son malos, pero realmente no lo son tanto. Son decentes, cumplen con... Pues son regulares, con su género de beat'em up, muy facilitos. O sea, es para pasar el rato. Eso sí, no lo recomiendo si te lo están vendiendo muy caro. Ahí, si lo encuentras entre los juegos ahí baratitos de 100 pesos o menos, pues sí. Ahí no hay de perder. O sea, no es un juego justo. Ajá. No es un juego que por el que te vayas a arrepentir mucho por tenerlo, porque a final de cuentas va a cumplir con la diversión que a lo mejor vas a esperar de un juego que pues no promete tanto. Y pues ya con eso cerramos, yo creo, y nos pasamos al otro título. Al Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Sí. Uf. y recontra, uff. Aquí sí les puedo decir que este sí lo jugué, porque lo tuve para Super Nintendo. A ver, creo entonces también, también prestado. No sé en qué año salió, eran los Power Rangers, el mismo año que la película, supongo. Y salió un año después que este, según yo. En el 95, entonces. H's. Junio 30 del 95. Ah, la salió antes que el otro. Qué loco. No, tuviste que el otro salió en el 94, ¿no? Ah, no, perdón, tienes razón. Salió en el 94 el otro. Sí, ese salió en el 95. Sí, salió un año después, tienes razón. Y aquí, bueno, los Power Rangers tienen que pelear contra el villano de la película, que era Zork. ¿Me parece? Ahí va Nuz. Ah, no sé. Ahí va Nuz. Se llama Ivanus, el del moco morado. Un pícoro morado, así, básicamente, ¿no? Sí. Este, que se hizo de gelatina de la película y no sé qué, no me acuerdo. Pero el punto es que aquí ya no juegas con los Power Rangers originales. Y aquí puedes coger a... Son cinco igual, ¿no? Son seis. Son puedes seis. Escoger a Rocky, que es el Red Ranger. Ajá. A Adam, que es el Black Ranger. A Aisha, que es la Yellow Ranger. A Kimberly, que es la Pink Ranger. Kimberly, yes. A Billy, que es el Blue Ranger. Y a Tommy, que es el White Ranger, que tiene el mejor disfraz de todo el mundo. Sí, porque ya era de otra temporada, pero bueno, también más datos más adelante. Así es. Y aquí pues empiezas en Angel Rock, que es ahí... Que casualmente se parece mucho a Japón, extrañamente. En algunos lugares se parece a Japón y en algunos lugares se parece a Gringolandia. ¡Qué raro! Sí, ¿por qué será? Y bueno, también más adelante lo explicaremos. Aquí también hay patrulleros, y al igual que en el juego anterior, supongo, son iguales, todos son iguales. Así, o sea, son los jefes que son iguales, punto. Solamente caminan hacia adelante los imbéciles, pero aquí tienen, bueno, se pueden subir a vehículos en esta entrega. Y al momento que los derrotas, te van dejando un rayito. Entonces, cada vez que los derrotas, te dan un rayito, ¿no? Y ese rayo lo que hace es ir llenando una barra abajo, una barra de poder. Una vez que llenas tu barra, hacen morfosis, amigos. Hacen, y se transforman en los Mighty Morphin Power Rangers. Y cuando los golpeas, porque solamente tienes un sprite de golpe, me parece. De hecho, solamente es un sprite. Sí. Es un puño hacia adelante. Les ganas de uno. Aquí algo que me gusta mucho es que cuando llegas al final del stage, si sigues juntando rayos, te da chance de poder usar tu arma por el tiempo que dura tu barrita. Entonces, tu barrita sube y empiezas a usar tu arma y empieza a bajar rápidamente. Y peleas contra una gran variedad de jefes que aparecieron en la serie. Live Action, muy muy bueno. Y los sprites y los modelos de los Power, bueno, de los cuando no se han hecho Power Rangers, son muy variados, son muy buenos. Creo que el de Rocky y el de Tommy, a pesar de que son como muy parecidos, sí tienen varios cambios y todos tienen movimientos especiales siendo Power Rangers, siendo personas normales. El más imbécil de todos estos es Billy, porque está como gordo, está usa lentes, cabello así de honguito. Que de hecho no se parece al actor, todos los sprites se parecen al actor, menos él. Y realmente es el que tiene la peor caja de colisión de todos los Power Rangers, ya que tiene un bracito muy pequeño. Entonces, si querían como que les costara un poco más de trabajo, hacerlo con Billy era la ideal. Y una de las cosas importantes era que cuando, les digo, pues juntabas tu barra por segunda vez, usabas el arma, pero también tenías la opción de arrojar una bomba que destruía a todos los enemigos que se encontraran en pantalla. Y a mí me gusta jugar con Billy porque Billy me parecía que tenía la mejor bomba, porque al momento de que sacaba su poder, hacía girar aparecía como un viento que se llevaba todo. La Yellow Ranger arrojaba así como sus dagas y caían rayos del cielo. Tommy hacía explotar todo. Kimberly arrojaba rayos con su arco. Y ya no me acuerdo que sea Adam y Rocky, pero seguramente sea el nombre. Y pues era un buen juego, muy entretenido, la verdad. Me costó un poco de trabajo porque lo jugué de niño, pero muy muy bonito. Me trae buenos recuerdos. La verdad, este título lo jugué mucho después. Lo conocí gracias a la revista Club Nintendo, pero pues nunca lo tuve físicamente, lo jugué por otros medios, guiño guiño, ya saben cómo. Lo jugué por otros medios mucho después. La verdad es que también cuando lo jugué sí sentía como que tenía todo el hype de la revista, de que no, que sí, que el basados en la película, que muy chido, que se juega de dos, que es la ventaja, que se puede jugar de dos. Entonces, pues lo jugué con ese hype y pues sí está decentón el juego, sí está, también es regular. Como dice, como ya mencionamos, la gran diferencia es con el título 3, es que aquí ya hay dos planos, algo muy a la Fatal Fury, que puede estar en uno o en el otro. Hay mayor cantidad de enemigos, los patrulleros creo que están un poquito mejor diseñados. Nos volvimos políticamente correctos. Nos volvimos al asiático le damos el traje negro. Y a la negrita le damos el traje amarillo. Es verdad, es ya verdad. Resolvimos todos nuestros problemas anteriores, muchacho. Sí, ¿cómo arreglamos el problema? Sí. De la, y luego dices que el enemigo se llama Ainusa Van, algo así. Ivan Us. Ah, ¿no es como Sabanur? No. ¿Eso no es Apocalipsis? No. Oye, se parece Apocalipsis. Se parecen mucho, pero es el Apocalipsis de X-Men. La película. Sí, es su papá. Están igualitos. Están por eso se quería vengar a Apocalipsis. Yo creo que dijo, mataron a mi papá, malditos Power Rangers. Voy a vengar. Han de ser parientes o algo así. Bueno, este título tiene 7 niveles. Y todos los personajes, es igual que el anterior. Es como que llegas a un punto en el que tienes que hacer Morphosis. Te pasas la mitad del escenario o dos tercios del escenario ya como Power Ranger. Lo limpias de patrulleros y llegas con el jefe final para vencerlo. Cada jefe final pues tenía diferentes formas de atacarte y creo que era lo más difícil, y difícil entre comillas, no me están viendo pero le estoy diciendo comillas difícil. Eran enemigos de las primeras temporadas. Te diré con respecto a lo de la dificultad. O sea, sí, era fácil, pero era en momentos frustrante porque los enemigos, el primero era manejar los dos planos. Y estabas cazando a los enemigos porque querías juntar los rayitos para hacer la morfosis. Porque de hecho eran dos etapas. Uno donde hacía la morfosis y otro donde sacabas tu arma. Porque cuando hacía la morfosis no tenías tu arma, sino ya después de que hacía la morfosis, juntabas energía para sacar tu arma. Pero bueno, o sea, los perseguías en dos planos y si no los alcanzabas o si les caías justo de frente, de un trancazo te tiraban. O sea, no era de que resistías el golpe, sino pum, te tumbaban de un trancazo y se seguían de largo. Entonces, y aparte, pues a la hora de golpear, por lo mismo tenías que mantener la distancia, porque si no, de un golpecito bolas ya te tumbaron. Además, los Power Rangers se vuelven enormes, no es que sean morphosis. Y solo tienen dos movimientos, o sea, solo están animados dos veces y ya, cuando golpean y cuando brincan. Sí, de hecho sí. Pues son 7 niveles, te digo, peleas contra todos los patrulleros. Y los primeros 5 son jefes del show, directamente del programa. Hay otro jefe que lo hicieron exclusivo para el título, o sea, no existe en el show, se lo inventaron la gente de Natsume. Y el jefe final, pues es como de esperarse, era Ivan Us. Aquí no hay peleas de Sword, lo cual extrañé bastante. Pero en cuanto a gameplay, está mejorcito en ciertas cosas que el juego anterior. Sí está mejorcito, ya tu barra de energía es reemplazada por una barra de 5 cuadritos. Es decir, puedes recibir esos 5 golpes antes de ser eliminada, que pierdas una vida. Y creo que siento que hay más detalles de peligro en los niveles. Como por ejemplo tambos que te avientan, agujeros, entonces tienes que ir jugando carros con carros que te atropellan. Tal vez estamos medio manchados los escenarios por eso mismo. De que luego nada más, o sea, sí te aparece un señalamiento de peligro, pero luego tú estás aquí bien entrado en la pelea y de repente ¡pas!, te aparece un auto ahí a medio camino. ¿En qué beat'em up te sucede eso al medio de un combate? Te lo puedo decir. Te puedo decir, güey, varios. En Cadillacs and Dinosaurs. En Tortugas Ninja y en Vigilante. Tómela. No, pero fíjate que en esos, el escenario estaba hecho para que el propio movimiento te llevara. No, y el propio movimiento te iba, o sea, el escenario en sí ya estaba. Tú dijiste diseñado. Que en qué beat'em ups pasaba eso y no pasaba eso, pero fíjate lo que describí que en un escenario donde estás estático y estás peleando nada más de uno a uno con los enemigos. Y en esos beat'em ups donde te salían peligros o trampas, eran escenarios por lo regular donde estabas en movimiento. Y si había trampas, estaban a la vista. O te avisaban, o sea, el propio movimiento te llevaba a la trampa y ya sabías anticiparte. En este, te rompía el ritmo porque estabas peleando y de repente te aventaban algo o te aparecía algo que te golpeaba. Pero es un ritmo muy pausado, güey. Y que por cierto también ahí me he de quejar de que todas esas trampas nada más te golpeaban a ti como personaje. A los enemigos no les hacía nada. Y en otros beat'em'ups cuando aparecen trampas, también a los enemigos les hace daño las trampas. ¿Qué esperabas de un juego de una serie B, güey? Y también de que iba enfocado al público infantil, que no es tan exigente. Con personajes que se veían súper cuadrados y súper plasticosos, güey. ¿Con qué personaje jugabas? ¿A ti que te gusta jugar con las niñas? Pues estaba más que nada con la Ranger amarilla. Ok, está bien. Con la negrita, con Aisha. Sí. Ok, está bien. Oye, ¿qué pasaría si los pinches Power Rangers, güey, un día su mamá lava la ropa, güey? Y les pintan así, güey, ¿qué crees que tu sudadera estaba muy fea? Y te compró tu sudadera, pero de color morado. ¡Ah, cabrón! No pasa la nada, toda tu ropa es del mismo color. Tiene la más gente ropa se confundiría, güey. Tengo otro chiste, pero lo dejaré para la sección. Así como personajes de caricatura, ¿no? Que abren sus roperos o sus... Y la misma ropa todo el tiempo. Ándale, todo lleno del mismo. El mismo atuendo. Sí. Uh-huh. Oye, y ahorita hay una cosa que mencionaste de los dos planos. En el segundo nivel es una base militar. Y hay también trampas, donde salen cañones y te disparan. Hay un poco de plataforma, que es así mínimo. No debes de tener los pulgares para no poder pasar esa sección. Y aún así yo creo que se puede. Y hay una parte donde desde el fondo del fondo del escenario, o sea, al último plano, aparecen patrulleros que sacan bazucas y te arrojan fuego desde lejos. Eso creo que es un detalle interesante, un detalle bonito, que desde atrás puedes interactuar con lo que está hasta adelante. Y por último, vamos a hablar del final, no importa, ¿verdad? No importa. Lo único que tienes que hacer. Está basado en la película. Vencer al enemigo. Apocalipsis, básicamente. A Ivanus, ajá. Enza Banur. Así le voy a decir yo, Enza Banur. Y al final tenías que huir. No sé por qué. Los imbéciles de los Power Rangers tenían que huir de una estúpida base cuando claramente en la serie se ve que. ¡Zordon, ya acabamos! ¡Teletransportense, Rangers! Sí, los acaba de volar. Estúpido, teletranspórtate, porque tienes que huir. Bueno, y al final, cuando llegas así al punto, me acuerdo que tienes que ser así súper exacto. No había margen de error, güey. Tenías que romper los muros así en el tiempo. Si te tardabas un segundo más, ya, güey, no llegabas. Caminabas. Ajá, pero al final, lo único, o sea, algo que se veía muy padre, es que cuando llegabas a la última pared y con mucho tiempo, bueno, con el tiempo contadito, pero alcanzas a llegar, aparece la mano del Megazord y te sacaba y decía, ¡ah! ¡El Megazord! Y te emocionaba mucho ver el Megazord porque no lo usabas, así que cuando sale la mano, dices, ¡ah, cabrón, sí tenemos Megazord! Y hablando de fanservice y todo eso. Algo que hay que destacar de este juego es las cutscenes que había entre escenarios. Porque había cutscenes. Sí, o sea, te ponían ahí las escenas de lo que se iba relatando a lo largo de la historia de la película. Súper mal logradas, güey. creo que no tenían diálogos, era puro la pura secuencia, ¿no? O sea, güey, ¿cómo es posible, güey, que un juego como Ninja Gaiden, güey, de Nintendo, güey, tuviera mejor cutscenes que este juego de los Mighty Morphin Power, neta, güey? Es que Tecmo hacía cosas con amor. Hacía cosas con amor. Y aquí nomás es como que, ya cumplimos, ya lo que hay, ya, sí. Banda, ya aquí está tu jueguito, ya, órale, ay. Pues, es para los gringos, ya, órale. No, ya es juego de licencia, a final de cuentas, y es el problema, muchos juegos de que son de licencia, pues el chiste es, que hagas un juego que tenga tu licencia ahí, no importa de qué calidad o de no qué tipo. No es tan malo, güey, como otro tipo de juegos de licencia. Es un juego rescatable. Para pasar un rato, 40 minutos, una hora y media, sí. Y punto. No tiene replay value, no vas a hacerte fan de los Power Rangers, simplemente si tú eres fan, te va a gustar el juego. Si tienes un amigo, mejor. Y seguramente, como eres así, fan de los Power Rangers, vas a jugar con Tommy y con Jace y con Rocky. Y de hecho, hasta como que Tommy tiene un paradito como de Gael, así se va a hacer. Botita, puntita levantada y sus puños para golpear. Es que era el cool por el rebelde, por el pelo largo, así como que, ay, sí, quiero ser como Tommy. Pero bueno. Y que de hecho se volvió peleador de UFC. Hoy sí, dice Jason David Frank, es la onda. Sí, pues, Power Ranger. Sí. Ya para terminar el juego, pues yo creo que es un título, ya dijeron, también es un título cumplidor. Sobre todo recomendable para los que son fanáticos de la franquicia. Si no eres fan, la neta, ni le entres, no te va a ofrecer nada chido. Pero yo sí se los recomiendo, porque si supongo que los Power Rangers, la verdad es que como salieron tantas temporadas, pues supongo que hay muchas generaciones que crecimos con ellos. Entonces, pues bueno, es un título que sí le recomiendo si eres fan, que por lo menos que lo conozcas. Y que está basado en la película, pues, gringa que hicieron de esto, ¿no? Que pues esto la fui a ver al cine, pero bueno, más adelante más cosas de eso. Todo el mundo la fue a ver al cine. Menos Ocio, porque él llevaba a sus sobrinos. Sí, exacto. ¿Algún otro comentario de cierre de este título? No, vámonos al tercero. Bueno, vamos al tercer título. Que el tercer título no es más que Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Como ven, son bien, bien originales con sus nombres. Sí. Oye, por cierto, antes de pasar al juego, comentar que los juegos anteriores, el primero y el de The Movie, son títulos que nosotros estuvimos hablando de la versión de Super Nintendo, pero tuvieron conversiones tanto o ports para Genesis, para Game Boy y Game Gear, con sus respectivas diferencias. El de Genesis todavía son juegos ligeramente diferentes. Y yo creo que valdría la pena. Si yo recuerdo, pues, era juego de peleas, ¿no? Beat 'em up. No, el primero. No, el de Game Boy era de peleas. No, el de Genesis. El primero. Porque el segundo sí era igual, pero cambiaban algunos escenarios y la música creo que está bastante más. Las ampliaron mejor, creo, en el de Genesis. El segundo, el otro no estoy seguro. Pero el punto es que nosotros estamos hablando de la Super Nintendo, entonces si alguien por ahí es un ceguero, pues también denle una revisada a las de Genesis. Tal vez se puedan llevar una agradable sorpresa. No estoy seguro porque primero no lo jugué en Genesis, pero el segundo sé que sí. Es un poquito diferente y a lo mejor les puede gustar ver y notar esas diferencias. Pero bueno, ahora sí, regresando a este título. Lo traje a colación porque este título es un título exclusivo para el Super Nintendo, que se llama Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition, que como el título indica, es un juego de peleas, pero pues no peleas Ranger contra Ranger o Ranger contra monstruos, sino en esta ocasión peleas utilizando a los poderosos Megazords, y es por lo cual también me agrada bastante este juego. Como básicamente que cumplió lo que me faltaba, ¿no? En los otros juegos. Ajá, entonces básicamente tú escoges a tu Megazord favorito y peleas contra algunos monstruos. El problema es, o el problema más grande que yo le veo, es que tiene un roster muy pequeño de personajes. Porque realmente solo puedes. Y que está roto y hay dos escenarios. Y que está rotísimo y que también hay muy poquitos escenarios. Aquí puedes usar. ¿Por qué está roto? Pues porque, bueno, ahorita te digo. Los personajes que puedes escoger es el Thunder Megazord, el Mega Tiger Zord, el Ninja Megazord y el Shogun Megazord. Si se acuerdan, el Shogun es de la temporada de los como que ninjas. Que ya de, nadie llegó a ese punto, güey. Neta, claro, ya no. Sí, wey, claro que solo sí. Tú, güey, a tus 25 años los veías. Sí, nadie los veía eso. Si pudiera, los vería otra vez. Creo que los únicos que no me han gustado eran los que eran magos. Está en cuando los compró Disney. Cuando los compró Disney, entonces. También, más Netflix. Adelante, más información. Bueno, este, en los enemigos está Lip Sinker, el grande Megazord, el alto Megazord y el Venti Megazord. Uno más grande que otro. El rayo Megazord te faltó. Ah, sí, están Thunder Megazord, el Tiger Megazord, el Dragon Megazord, el Ninja Megazord, el Shogun Megazord. Y hay enemigos. Sí, el Silver Horns y sale el carismático Goldar, que ese lo vienen arrastrando desde el principio. Sale Lord Zedd, que este personaje es 100% gringo, igual que Ivan Ooze. Entonces esos eran los personajes con los cuales podías jugar. Perdón, básicamente era escoger uno de los Megazords, pues agarrarte a fregadazos con los otros personajes. Ahora, como en la película, como en la serie, cada vez que invocabas a los Megazords, se utilizaban esas tomas tipo como el género Kaiju, como Godzilla, o como muy chingonas, Iron Man, Ultraman. Donde obviamente las ciudades eran maquetas gigantes y pues hacían algunos movimientos en cámara lenta. Entonces está basado en este tipo de peleas. Entonces puedes ver la ciudad así como que medio chafona, y otro lugar es como que medio espacial, no me acuerdo dónde era. ¿Dónde era, Paco? En la computadora de Zordon, entonces adentro de Zordon. Ese es el cuerpo de Zordon. Ándale. Entonces podías pelear en esos dos lugares y básicamente es el feeling que le hicieron al título, ¿no? La verdad es que para hacer un título de peleas sí tiene movimientos muy limitados y algunas animaciones se sienten un poquito pues acartonadas. Creo que como título de pelea no aporta mucho al género, sino que más bien deja mucho, queda debiendo pues el problema. Aporta al género. Ajá, el detalle es que como es de los Power Rangers y manejas robots gigantes, pues ahí tienes al necio del Kikillo jugando este juego. Que es, no sé, qué atractivo eso de la pelea entre robots gigantes. Uh-huh. Y pues, no sé quién más quiere decir algo. Más que nada mencionar lo que muchos de seguro notarán cuando ven este juego, que tiene muchas semejanzas con otro juego de peleas que saldría después para Super Nintendo, el de Gundam Wing Endless Duel, porque de hecho el engine es se basaron como que en el mismo engine, nada más que obviamente en el juego de Gundam ya lo refinaron mucho más. Y este como que es muy probable que haya sido como el primer intento de implementar pues un juego de peleas con robots gigantes. Lo voy a explicar de otra forma. Estaban los señores de Bandai terminando su contrato con Natsume de este título. Y le dice, ¿sabes qué? También quiero un juego de peleas de más robots. ¿De quién? De Gundam. Ah, pues tenemos el engine, entonces pues lo hacemos y tú échamelo. Al cabo ya lo tengo aquí. Entonces prácticamente usaron el mismo engine para hacer el juego. Aunque te diré la ventaja es que el otro, exactamente el mismo, ¿eh? No es el mismo. El otro juego sí está, como dices, sí lo refinaron. También tiene sus cositas, ¿no? Es como que sí es mejor, es superior. Claro que pues no es como que era tan difícil hacerlo superior, ¿no? Sí es mejorcito y obviamente hay más personajes. Y si te gustó la serie de Gundam Wing, es un juego que deben de probar. Luego platicaremos de él aquí. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Aprovecharon que ya tuvieron la tecnología, solamente le pulieron un poquito y listo, ¿no? Y hay juego nuevo. Pero os digo, si es mejor, pues sí es superior, eso es lo que pasa. Y pues este juego en sí lo está un poco raro cómo sacan los movimientos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí está rarón. Y fácil. Digo, pues es que, te digo, como los personajes están tan acantonados, pues es fácil hallarle la onda. Les voy a comentar algo, muchachos, a la gente que nos escucha. Tienes dos barras. Una que está arriba, que es tu sangre, con un bonito diseño de tu personaje, me parece. Y abajo tienes una barra, que son tus poderes, que extrañamente la barra se carga cada 2 segundos. Ah, sí, cierto. Entonces, tú puedes hacer poderes cada 2 segundos. Sí. Y si lo haces correctamente, la barra cambia de azul a cambia a roja. Y si lo conectas, cambia a amarilla. Y la barra no importa, o sea, no importa que seas malo, tu barra siempre sube. Como si estuviera una, no sé, una onda de volumen, agarra, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y por última vez, si lo conectas, en la, cuando es sangre amarilla, digamos tu barra, se queda así como una barra relámpago que trae ahí rayitos. Y puede ser un poder más marrano de los que ya habías hecho antes con tu personaje. Lo cual nos evita el punto de jugar y simplemente arrojas poderes. Sí, el juego está roto. El problema es que el juego está roto, no está bien balanceado. Pues más que nada lo comentamos porque estamos hablando de juegos de los Power Rangers. Pero te digo, como un título de pelea, la verdad es que deja mucho que desear. Pero pues es entretenido, o bueno, por lo menos resultaba entretenido en ese tiempo, poder luchar manejando los Megazords. No, y además lo escogimos porque el fin de semana hay Evo. No, no es cierto, es una mentira, simplemente fue coincidencia. Es mera coincidencia. Sí. La verdad es que el juego, les digo, como juego de pelea deja mucho que desear, pero pues si estamos hablando de esto no podíamos dejarlo afuera. Creo que el problema más grande es eso, ¿no? Que las animaciones les faltó mucho detalle, que los movimientos están raros. Los dos escenarios. Y alguna parte que no entiendo, güey. ¿Estás como en una computadora, güey? ¿Adentro de una computadora? ¿O cómo se concebió una computadora en ese tipo de años, en los 90? Donde ya sabes que hackear era así, corrías así en un lugar verde, tipo Tron. Oh. Y sí. Tienes al imbécil de Zordon, güey, dentro de una pantalla, güey. O sea, el güey está encerrado en su cápsula en una pantalla. O sea, güey, alguien está grabando a Zordon, güey, y lo transmite, güey, hacia tu computadora gigantesca, güey. Y el segundo escenario es el centro juvenil Angel Grove, que, güey, es puta, es extremadamente grande, cabrón. O sea, ¿qué chingados están ahí los jóvenes, güey? Está enorme, güey. Caben unos Megazords. Sí, güey, o sea, neta, y sí se ve muy chingona la perspectiva de tu Megazord contra el centro acá, o sea, la calle y todo este tipo de asuntos. Pero me hubiera gustado, obviamente, que aplicaran pues varios más escenarios. Ah, hay otro escenario, el del desierto, donde peleas contra Silverhorns. Ni me acordaba. Hay un escenario del desierto donde ya saben que es clásico que en los Power, que en Power Rangers, que es así en el centro de Los Ángeles, hay un pinche desierto enorme, ¿no? Así, güey, cae el Megazord y vamos al pinche desierto. Güey, obviamente no, güey. O sea, qué chingales, pues está pasando por la cabeza. Pero bueno, es un juego interesante, un juego que vale la pena que prueben. Lo van a acabar en 10 minutos, menos. Sí, porque no lo van a terminar, lo van a ver y lo van a... Pero aquí, algo que yo puedo aplaudir mucho son las cutscenes. Por ejemplo, si dejan la del principio, salen los Power Rangers, así, cuatro pinches ahí, vehículos, y de repente del cielo va bajando un dragón que se transforma en un Megazord pequeño. Y eso está muy chido porque es como en la serie. No entiendo por qué te juntabas con los otros güeyes si tú eres un maldito dragón, pero pues estaba interesante, estaba bonito. Y el diseño del Dragon Sword, sí, ese es el del rojo. Era el más bonito de todos, creo que es el mejor de todos. El Shogun Megazord es un poquito más grande que tú, como 3 cabezas. Pero pues el que tú tienes está rotísimo, porque tiene una espada, arroja rayos, arroja cohetes, es que, tiene combos es que con golpes. Como en la serie, ese Megazord iba evolucionando, no sé si recuerden que... Digamos que era el Megazord base, y lo descubrían otro Zord y se lo agregaban. Ah, y es que iba creciendo. Que vuela. Sí, que huele. Si lo mezclan al Megazord que ya tenían y se hacía más poder, son evoluciones. Sí, y está muy bien ese diseño. Obviamente, pues no tiene nada que ver contra los diseños de Gundam, porque como decíamos, es parecido el juego. Pero yo creo que es un juego que podría valer la pena si tienes el dinero y 15 minutos antes de estar en la escuela, pues puedes probarlo, ¿no? Ese juego es rarillo por la fecha en que salió. Ese juego lo he visto un poquito más caro. ¿En qué año salió? Este es del 96. Ay, ya lo entonces no lo compren, no olvídenlo. Continúen con su vida. Pues ajá, si pueden conseguirlo más barato adelante o si lo pueden conseguir por ahí. Si les dicen, güey, te cambio mi juego de los Power Rangers Fighting Edition por 3 picolitros de tu leche, acepten. Picolitros, sí. Si les dan 10, si les piden 10 o 20 pesos, díganle, no, muchas gracias. Y cuéntenle a quien más confianza le tenga. Y pues no sé si tengan algo más que decir sobre este juego. La verdad es que no. Ya dijimos lo importante. Peleas en Mega Sword. Ríense un poco, disfrútenlo un poquito. Es cortito. Si pueden está conseguirlo, super, háganlo. Está súper pitero y les va a gustar. Sí, ese piterismo es algo que les va a gustar de como verdad. Que es sí, una constante, ¿no? Con todo esto, güey. Sí, la verdad es que sí. Güey, por supuesto, güey. Nos gustaron los Power Rangers porque están súper piteros, güey. Güey, o sea, güey, es que no cabían en los uniformes. Y es, ¿cómo es posible que ese pinche Red Ranger con ropa se ve más grueso que su contraparte Power Ranger, güey? O sea, no era posible, güey. Y bueno, o había un Power Ranger niño que se hacía alto y tú, ah, chinga, ¿cómo es que eso turbo, funciona? Los Turbo sí. Rangers, sí, es la magia de la tele, Paco, no cuestionabas. Realmente era un pequeñito, un enano, ¿no, güey? Pero bueno, eso ya lo hablaremos ya cuando entremos más en tema de eso. Ya nada más conclusiones sobre los juegos en específico. Falta uno, pero ese no lo voy a hablar muy rápido. Hay un cuarto juego que salió también exclusivo para el Super Nintendo. Se llama Power Rangers Zeo Battle Racer. Que imaginen que tienen el juego de Mario Kart de Super Nintendo y lo cruzan con los Power Rangers. ¿Qué tienen? Pues tienen este juego, Power Rangers Zeo Battle Racer. Creo que es está mucho decir. Horrible. La pregunta es, ¿alguna vez habían escuchado este juego? Usted dijo no. Y es de las temporadas posteriores, ¿no? Además, sí, no, sí, sí. De hecho, lo único que vale la pena recalcar de esta temporada de los Power Rangers Zeo es que vuelve Jason. ¿Se acuerdan de Jason, el primer Red Ranger? Más vuelve calvo aquí y vuelve como el Black Ranger. Black Entonces, Ranger Gold. Sí, exacto. Entonces, la verdad el juego es malísimo. Es en modo 7 mal logrado. Es como un Mario Kart mal hecho. Y la verdad, las pistas son súper cortísimas. Los atajos mal hechos. No, la verdad es que es un juego. Un juego que podrían jugar bien en Game Boy Advance. Pero imagínense lo jugar en el Super Nintendo. La verdad es que no es bueno. Pero pues no podíamos dejarlo de lado, ¿no? Básicamente escoges un vehículo. Todos traen moto, menos el Green Ranger. Traen como un carrito. Entonces, pues él la trae robada. El chiste es obviamente como en los juegos de Mario Kart, llegar primero y puedes atacar a tus contrarios. Lo curioso es que son puros Rangers contra Rangers, entonces pues no sé por qué se están peleando entre ellos, pero bueno, tal vez alguien se puso la ropa del otro y por ahí se estaban peleando, no sé. El chiste es que también fue desarrollado por Natsume, salió en septiembre de 1996, fue exclusivo para el Super Nintendo, no salió en Japón. Entonces pues ya. Pueden jugarse de dos y ya, es todo lo que puedo decir del título. No necesitan probar, ese sí no necesitan probarlo, solo saber que existió y listo. Ya. Y bueno. Chirrin chin chin. Vámonos al tema retro. Que creo que eso espero que sea más divertido. Uy, sí. ¿De qué será el tema retro? Ay, bueno, ¿sabes qué? Vamos a decir una conclusión de los Kamen Raiders. No, déjame decir una conclusión rápida de los juegos. La verdad es que estos son productos de licencia, ¿no? Entonces la idea era de que, vamos a apoyar el juego con... Vamos a sacar un juego de la serie porque es popular, porque es mainstream. Entonces tenemos que sacar un videojuego, ¿no? La verdad es que el trabajo, como ya lo dijimos, el trabajo que hizo Natsume... Natsume es una excelente compañía. Pero pues también así como que, pues a lo mejor no sé si en el precio o no sé, así como que bueno, hazme un juego de tanto, órale, ahí te va. Entonces no sé cómo habrán llegado a este tipo de arreglos o por qué el juego salió así, porque Natsume hace excelentísimos juegos Y entonces no vayan a ¿cómo se dice? No quisiera que vayan a juzgar a la compañía por estos productos. Nada más, pues al final de cuentas son productos de licencia, que no justifica que sean malos, pero se nota que sí pudieron haber sido mejorados. Entonces, la nostalgia vende, a mí me los vendió, los he probado todos. Yo les recomiendo que prueben los primeros tres, este juego no, que por lo menos los conozcan, y ya, es todo. Gracias por participar. Y bueno, pues ahí está un producto más para los fans de los Power Rangers, y pues para que los prueben y ya saben a lo que se atienen, o ya saben qué esperar, dependiendo de cómo los perciban estos juegos. Vamos pues entonces al tema nostálgico, y regresamos después de esta canción, que pues obviamente se imaginarán de qué va a ser. Así que regresamos en un momento. ¡Ah! Después de 10.000 años estoy libre. Es hora de conquistar la Tierra. Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers. Y pues continuando con este tema nostálgico y muy relacionado, obviamente, y digo, creo que seguimos con la constante de la música, esta vez ya con la presentación completa, pues de lo que fueron la primera temporada de pues estos rancheros poderosos o los Power Rangers. Oh. Una serie que se estrenó en qué época, dime, ¿viste? Oigan, tengo una duda, ¿no ya habíamos hablado de los Power Rangers antes? Hace muchos años hablamos en un Reset Lounge, pero esto es el final. Ah, ok. Esperen. Okay. Esperen, nos va a atacar Rita y los ¿cómo se llaman? Y los patrulleros. Morfosis, amigos. Zorros Quintle. Transfórmate, Paco. Tlacuache. Y tú transfórmate, Sorcerer. Ojalá esto. Oh, que la canción. Morfosis, amigos. Bueno, ya después de este chiste que no salió, yo cerré el Zorros Quintle. Los Power Rangers no es más que un show abusado, porque voy a empezar a romper nostalgias. Entonces, si no conocían esto, tal vez lo van a aprender aquí, o si ya lo sabían, aquí les vamos a terminar de dar datos. Y por cierto, de verdad que ya llegó Dios de Yara y dice ahí que lo único bueno de los Power Rangers era Kimberly. Sí, Kimberly, yes. Oh, Kimberly, yes. Pero ya está bien ruca. Pero se mantiene y es melolítica y no sé qué más. Los Power Rangers están en Netflix, la primera temporada completa. No sé si está la segunda o la tercera. Creo que sí, Mighty Morphin Power Rangers. Güey, en el cuarto capítulo, así hay un capítulo donde se lo dedican a Kimberly y puta, se ve bien madreada, güey. Esa vieja no tiene 18 años, güey. Obviamente. Bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Amy Jo Johnson se llama la señorita. Bueno, señora, creo ya. Los Mighty Morphin Power Rangers no es más que una adaptación de un show japonés. Sí, los Power Rangers son japoneses, señores. Se llamaba Kyoryu Sentai Shuranger, que transmitía Japón allá. Bueno, que transmitía Toei allá en Japón. Se le ocurrió a un señor que se llama Saban. Que señor, es importante que sepan que es Haim Saban y Shuki Levy, esos señores pues tienen mucho tipos, dinero. Compraron muchas series extranjeras y las atan, sobre todo fueron los responsables de traer algunas series de anime, editándolas a la, al estilo americano. De hecho, tanto hicieron malas ediciones como algunas les salió, como la de los gatos samurai, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí nada más para poner ese contexto de qué onda con Saban. Sí, bueno, estos señores tienen mucho dinero, entonces podían usar eso para, pues, hacer negocios. Uno de ellos fue eso, comprar la serie que hacía Toei allá, que es un género mucho, muy famoso en Japón, sí, que se llama el tokusatsu. Y es que... que es mucho, muy viejo. Sí, porque es de hecho se remonta a series como Ultraman, como ya por ahí mencionamos, y este Kamen Rider, que fueron pues prácticamente las series primigenias de todo ese género. Los que inventaron esto de los, sí, chinos voladores. Sí, los superhéroes. Güey, lo inventó casco, Godzilla, güey. Superhéroes con casco que se hacen gigantes o este... Por eso lo inventó, sí, Godzilla, güey. Pues más o menos es de la época de Godzilla con este, con Ultraman. Un Ultraman. Pero bueno, el chiste o lo que quiero llegar a comentar es de que, bueno, el show era un show japonés que a estos niños se les ocurrió, miren, y si lo vendemos en Estados Unidos podría ser popular. Pero el juego, el detalle es que la serie era demasiado japonesa, muy japonesa. Entonces, pues había que llevar un proceso de adaptación. Entonces, para empezar, le cambiaron el nombre. No se llaman Sentai Zyurangers, sino aquí le pusieron los Mighty, de poderosos, Morphing, de Morphosis, amigos, los Power Rangers, ¿no? Y su rayote gigante en medio, que se convirtió como que ya en el emblema de este show. Pues lo que hicieron fue adaptar la historia, utilizando, pero lo curioso es que, digamos que nada más grababan como que la mitad del show. Pues, por ejemplo, digamos que en el show tenían que enfrentarse a, no sé, a un villano hecho de ojos, por ejemplo. Entonces lo que hacían era quitar las escenas donde salen los chinos sin el casco y metían a los actores que, bueno, no sé, sería bueno decir que era Jason, era Austin St. John, a Tui Tang, que era la chinita Trini, Amy Jo Johnson, que era Kimberly Jazz, David Joss, que era el más ruco de todos, que era Billy, que supuestamente era un adolescente pero estaba súper ruco con sus super entradas y todo, pero bueno, el señor Jason David Frank, que es el Mr. Green Ranger y la mera onda de todos los Power Rangers, la neta. Y me falta, ¿quién me falta? Paul, creo que era el negrito. Ajá. Paul Street. No sé ni cómo se pronuncia su nombre. Paul Schreier. no era él, pero ahorita te digo quién es. Bueno, no sé, y el negrito. El negrito, es que. El Paul y el Jason eran los Bulky School. Eran el comical relief de la serie. Pero bueno, entonces pues pusieron jóvenes gringos de diferentes etnias para intentar ser medio correctos, jóvenes entre comillas, y que fueran acrobáticos, que supieran artes marciales. Entonces se da cuenta que lo que hacían era grabar las escenas donde no tenían casco, donde se veían los actores, cambiar los escenarios para, pues digo, adaptar esto. Pero todas las escenas donde traen casco, bueno, no todas, pero como el... ¿Qué te gusta? Como el 90% de las escenas donde traen casco, ya usaban las tomas del show original. Entonces realmente esas... En la mayoría de las peleas no eran ellos quienes peleaban, salvo ciertas secuencias. Incluso, lo chido de esto es que las botargas de los monstruos las mandaban desde Japón hasta Estados Unidos para hacer las tomas que hicieran falta para adaptar el show. Entonces básicamente teníamos un programa pues editado donde la mitad más o menos eran el rodaje original y la otra mitad era pues lo que se grababa en Estados Unidos, ¿no? Por eso también cuando cambiaban de escenario era muy notorio de que de repente, no, sí, vamos a pelear aquí, vamos a pelear allá, están peleando en una ciudad y de repente ya están en una playa con el agua de fondo, o edificios muy futuristas o cosas así, ¿no? Entonces una pinche cueva, güey. se notaba mucho este cambio de escenario, incluso desde el primer capítulo. Ajá, sí, por esto que les comento. Incluso la actriz que hacía a Rita Repulsa era una actriz medio latina que le daba la apariencia de ¿cómo se dice? De oriental, de asiática. De güey, de hecho el ¿cómo se llama el que tiene el monóculo, que tiene alas y que era un imbécil? No me acuerdo de eso, sí. Y había su amigo el gordito. se ve súper japonés, güey, ese cabrón. Pero lo que más me impresionó en el primer capítulo es que sacan una nave, una, o sea, un avión a control remoto, güey, y la gente le tenía miedo al avión a control remoto, güey, y huía, güey. Y claramente se ve que es Japón, güey. O sea, neta, no, de niño no lo percibes, pero de vez, güey, qué feo estaba esto, güey. Y pues, es que volvemos a lo mismo, es un show para niños, y como que, bueno, no esperaban que los grandes los vieran también. Sí, porque de hecho, el show básicamente tiene una... Poniendo en contexto, de hecho, la serie de la que se agarró para crear esta serie, o sea, la serie japonesa, de hecho, también ese tipo de series allá en Japón también son específicamente creadas para niños, porque son los que consumen mucho ese material, que incluso hacen hasta presentaciones en vivo para especialmente para los niños. Y son shows que siguen vigentes, o sea, uh-huh. Los siguen sacando. Sí, ya, o sea, nuevas versiones, siempre sacan, sí, versiones actualizadas. Como incluso, uh-huh, Ultraman sigue teniendo nuevas versiones. Y no se diga Kamen Rider, que es, ajá, un exitazo todavía, sí, ya. Los chinos voladores siguen vendiendo. Bueno, básicamente el show tiene una historia que se va repitiendo, digo, como en la mayoría de los caricaturas o programas están orientados para niños, no es la misma trama para todos. Están los Power Rangers, están en su escuela o están todo bien. Rita crea un monstruo y lo manda a la Tierra para destruir el mundo, conquistarlo. Entonces los Power Rangers primero pelean sin sus trajes contra los patrulleros, pelean contra el monstruo y como ven que no pueden, hacen morfosis. Después de que hacen morfosis, pelean contra el monstruo, lo ven, hay un comical relief, lo vencen, pero ahí no se acaba esto. La Rita revive al monstruo vencido y lo vuelve gigante. Entonces es el pretexto perfecto para que los Power Rangers invoquen a los Megazords. Sí, ¿quién robots quiere explicar qué son los Zords? ¿Quién lo quiere explicar? Pues, básicamente son robots gigantes, ¿no? Sí. Son robots mecánicos, robots basados en su criatura o sí o criatura animal que están ligados cada uno de los Rangers en ese momento, y igual su color. Uh-huh. Se supone que por separado son poderosos, pero tienen la particularidad de que se pueden unir acá tipo Voltron o, uh-huh, Goleon o Dairuke de Kisube, o el que usted quiera, guste y mande, para formar el Megazord, que supuestamente ya pues es, digamos, que la versión más poderosa de esto, y todos unidos están en una cabina. Y pues también es parte de lo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó. Ahora, lo curioso es que como es una serie japonesa, pues estos efectos están hechos a la usanza japonesa. Los Zords son juguetes animados, de tal forma que, digo, se nota que son juguetes, pero le metían mucho, sí, efecto mucho especial y mucho efecto especial de ¿cómo se llama? Práctico. Humo y rayitos y cosas así. Fuegos artificiales, cosas así. Ajá. Ajá, de hecho los Power Rangers no sangran cuando están peleando y les dan espadazos y cosas así, salen chispitas todo el tiempo. Y hay mucho uso de pirotecnia en el show, lo cual también me llama mucho la atención y me gusta. Pero ya hablando de las botargas o de las peleas entre consorts, es algo muy chido porque representa el tokusatsu tal cual, o el sentai como tal. ¿Es la tradición? Que es como Godzilla o como Ultraman, donde están en esta maqueta gigante. Y pues bueno, hacen esta coreografía ya con botargas. Y lo que me gusta, wey, es que toman en serio el papel, porque se nota que el Megazord es como que lento en algunos momentos. Los villanos agarran su fuerza, utilizan cámara lenta para dar efectos. Hay más chispitas, hay luces, hay fuego y explosiones. La yo verdad creo es que si algo nos gustó, güey, de esta serie, güey, serán los Megazords, güey. Sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando los cuando les hablaban y salen así de la nada, güey. Dices, güey, qué pedo, güey. ¿Cómo es que todavía hay volcanes activos en Los Ángeles, güey? Y salía así el pterodáctilo de un volcán. O sea, estaba bien chido, güey. Neta, yo creo que si algo te gustó de esa serie, eran los Megazords. Dice Sullivan que eran unas cajas de huevo. Yo siempre decía que eran como los botes de leche. Porque y sí, cuando ganaban, el Megazord era muy cuadradote. Acuérdate que cuando ganaban, siempre había una escena así súper chingona donde el güey volteaba con su espada y explotaba el otro así. Claro, porque sí, como, como típica sí. serie, tiene también su movimiento final, que cuando ya sacan ese movimiento ya decías, ya se va a acabar el show. ¿No? Y es aquí cuando resalto, güey, que no mames, los japoneses, güey, están súper avanzados con su forma de entretenimiento, güey, para los niños, güey. Mm-hmm. Igual ahora lo veo con el anime, neta, los japoneses están súper avanzados, güey, en la forma de presentarse una historia. Por lo regular, fallan mucho en los finales, a veces. Entonces, como que, güey, qué pedo con tu final. Pero la forma en que te presentan las cosas, en la forma en que te lo muestran, son inigualables, ¿eh? Y es una clara muestra, los Power Rangers, al fingir ser un producto americano, yo de verdad de niño pensé que eran americanos. Claramente, cuando crees te das cuenta que no. Y muy, muy contento con haber visto los Power Rangers. Recuerdo que la primera vez que vi el Power Rangers salió en Canal 5 a las 8 de la noche en horario estelar. Y creo que era lunes. Y me acuerdo perfectamente que ese día mi papá llevó hamburguesas a la casa para cenar. Y yo creo que estaba viendo los Power Rangers con mi hamburguesa. Y eso nunca se me olvida. Uh-huh. Fue un gran show, duró media hora. Y dije, lárguense a dormir. ¿Y este? Porque yo era un niño todavía. Y algo curioso que siempre recordarán era como, pues como los héroes ya cuando estaban transformados y usaban casco y pues no se les veían las caras. Oh, pues, sí, yo iba a decir eso. Luego, a la hora de hacer expresiones o hablar o cosas así, hacía mucha mímica, mucho movimiento de cuerpo y de la cabeza. Pues son las fuerzas especiales Ginyu, güey. Exacto, exacto. De hecho, los Ginyu fueron creados pensando en ellos. Basados. Es un guiño, es un guiño. Y que solo existe en el anime, no salieron en el manga. Y de hecho, por supuesto, fíjense, wey. Muchas series de anime, de hecho, hacen mucha referencia a este tipo de shows. Porque son muy populares, pues es parte ya de su folclore. Sí, o sea, o en algún punto algún personaje se disfraza de un personaje así, o de una parodia de un personaje así, o o los mencionan por alguna situación. Uh-huh. Y bueno, yo nada más también he de contar mi experiencia. Yo, pues obviamente, yo soy mayor que ustedes dos. Entonces, ya estaba viejo, estaba en mi casa y no tenía nada que ver, así que me puse a ver los Power Rangers. No, en ese entonces, pues obviamente yo ya adolescente, ya esta serie es, obviamente está hecha para niños, pero sin embargo, yo ya estaba familiarizado con muchas de las cosas pues creadas allá en Japón, porque yo ya estaba clavado con rollos de anime. Entonces, de alguna manera entendía toda la serie y ya estaba familiarizado con todo eso. Y aunque nunca me llegó a llamar la atención o no me causó emoción todo este tipo de series o todo eso, sin embargo entendí y es lo que se me hizo curioso ver, porque sí llegué a ver varios episodios y ver cómo le hicieron o cómo hicieron toda esa transición para convertir todo esa temática que originalmente pues era una historia y personajes japoneses a un contexto pues occidental, más americano sobre todo. ¿Qué es lo que veías tú en esas épocas, Sorcerer? No te digo que yo estaba ya más metido en anime y en... Güey, por muy adolescente que haya sido, güey, no creo que puedas ver anime a las 8 de la noche, güey. Sí, porque yo ya, ya conseguía yo mis videocassettes. Entonces yo estaba en el mercado negro. Sí. Oye, ya sé cómo se llama el negrito, se llamaba Emmanuel Jones. Emmanuel White. Sí. Oye, fíjate que ¿qué sucede cuando un show se vuelve exitoso? O sea, que sigue sacándolo, ¿no? Hay que seguir exprimiendo la ¿cómo se dice? Hay que seguir exprimiendo la vaca. Eso. Entonces, o te copian. Pues sí. Entonces, cuando terminó la temporada, bueno, más bien, cuando se acabaron los 40 episodios que son originales de Japón, Saban decía, oye, yo me quedé a medias, no, pues no se puede acabar eso, necesito más escenas, más episodios. Entonces le pagó a Toei para que le hiciera más episodios y pudieron hacer 20 episodios especiales, que realmente no eran episodios, solamente les grabaron las escenas con los trajes, porque ya se había acabado la temporada en Japón. De hecho, en Japón cada temporada van cambiando, es como, bueno, ahorita ya en Estados Unidos también ya van cambiando las temporadas de los Power Rangers. Pero la primera temporada, como aquí normalmente son más largas, le pidieron más episodios a Toei le grabaron 20 episodios más con los trajes que necesitaban y le crearon 15 monstruos nuevos para esa temporada. Lo que sucede normalmente en Japón es de que, bueno, salen los Power Rangers X, por ejemplo, se acaba y siguen los Power Rangers Y, y luego los Z, y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que sucedió es que, pues, no querían hacer ese cambio porque pensaban que, como ya se habían acostumbrado a estos Power Rangers, pues cambiárselos iba a ser como que otras personas, otro diferente. Entonces, crearon nuevos episodios, crearon todavía otros 12 más, y es con los que arrancaron la segunda temporada de los Power Rangers. Pero, en la primera temporada, ¿por qué les cambian sus trajes, güey? En la primera temporada no hay cambios de trajes. No hay cambios de traje. Los cambios de traje vienen hasta después de hasta el final de la tercera, bueno, más bien, durante la tercera temporada. Porque además... Sí, porque Tommy sale en la primera, ¿no? Sí, sale como el Green Ranger. Que miren, era así súper imbécil porque... ¿Quiénes eran los Power Rangers? Y volteas a ver a tus amigos y está el pendejo de negro, la vieja de amarillo, la vieja de rosa, el güey de rojo. Y el güey de azul, decías, ¡tá sí, madre! Y se encontraron con Tommy, que siempre venía de verde el güey. Tampoco sabía quién será el Green Ranger. Y eran a camaradas, ¿no? Y casualmente, ¡ah, está bien, me tengo que ir! ¡Ah, sí, nosotros también! ¡Cuídate, Tommy! ¡Bye! ¡No mames! Ese güey es el Green Ranger. Sí. Que era malo, por cierto. Sí. Primero era malo y después hizo bueno. Y aparte tenía una flauta, güey, que hacía sacar a su Megazord del mar y se ve súper chingón eso. Tu Dragon Sword, tú. No, era... Lo único que no me gustaba es que él no se metía al Sword, sino que... ¿Qué ñoño eres, güey? Como que no lo controlaba. ¿Qué hubo, el alivianado, te dicen? Lo controlaba con la flauta, ¿no? Ajá, exacto. Y luego tenía otro para más. ¡Necesitamos más poder! Tu. Y ya era la tonita de más poder. Salía Robocop, güey. Tu. Y luego lo podían fusionar con los otros Megazords. Pero, ¡ey! Me están sacando de onda. Lo que quiero decir es de que... Bueno, en Japón ya había otros Rangers. Entonces lo que hicieron en Estados Unidos es que se amarraron los suyos y siguieron usando... los mismos trajes. Lo curioso es que se tuvieron que retirar Austin St. John, que era Jason, Tui Tran, que era Trini, y Walter Emmanuel Jones, que era el negrito. Se retiraron y fueron reemplazados por otros tres. Y pasó exactamente lo que dice Paco, como que, bueno, ya me tengo que ir, bueno, adiós. Y de repente llega otro de rojo, otro de negro y otro de amarillo. Hola, sí, hola, ya somos Power Rangers, sí, hola. ¿Cómo escogemos a los Power Rangers? Pues búscate al que pase. El que pasó de rojo. Ese güey. Exacto. Oye, pero ¿hay alguna razón por la que ellos se tuvieran que ir? No, así como que se lo sacaron de la manga. En la vida real se fueron por cuestiones de dinero. Ya lárguense. No, querían más dinero y no se los quisieron dar. Dijeron, ¿qué pasó, chavos? Hay muchos chavos que se visten de rojo, de negro y de amarillo. Lárguense. De hecho, hubo episodios donde como que no se definía bien esa situación. Y hubo episodios donde ellos ya no estaban en el show. Entonces usaban escenas que ya habían grabado antes. Entonces, o casi no les daban participación o reutilizaban y así. Es como los arreglaron hasta que llegaron pues los nuevos, ¿no? ¿Se ubican el episodio de cuando Milhouse es el niño fusión? Sí, es lo que está así. Perro Puchi. Cuidado, hombre radioactivo. Y está en su sofá tomando así se veía. Bueno, entonces, se agregó el señor Steve Cárdenas, que todavía hace shows en las convenciones y hasta pelón. Karen Ashley, que es Aisha, y Johnny John Bosch, que era... ¿Quién es Steve Cárdenas? Steve Cárdenas es el Red Ranger. Ah, Rocky. Ajá. De hecho, él es Austin St. John. ¿Ah? Ese güey sí era arte marcialista, pero de verdad hoy lo ven y está bien madreado, güey. O sea... Sí. Dices, güey, ¿cómo pasó eso, güey? No, aparte, pues estaba como galanzón, ¿no? Pues, pero lo que dices, el año, la edad sí le pegó. Gacho. Y hablando de los actores, también no olvidar el detalle de que como fue una adaptación de una serie japonesa, en la serie japonesa el equipo consistía en sí de 4 hombres y una mujer. Ah, bueno, es que eso no... Dilo, es muy importante. Sí, y cuando en la versión americana pues eran tres hombres y dos mujeres. Entonces, necesitaban la diversidad de género. Ajá. Entonces ahí ves lo raro de que chileanes de repente veías a la Ranger amarilla con un cuerpo medio robusto, muy masculino. Medio varonil. Sí. Le faltaban le faltaban esa... no tenía ajá, curvas. O, digo, Yellow así. Ranger tiene una espaldota, ¿eh? Sí. Que me abrace. Y pues eso lo explica todo. Sí, en Japón el Yellow Ranger era hombre. ¿Ha habido algún Ranger latino? No recuerdo. Sí, en Los Magos. Que no vi. Pero ahí había un latino. Magos, güey. Los Rangers sí, Magos. Juan García, ¿no, güey? With the Power Rangers Duke. Juan García. Dice Sullivan que, por ejemplo, murió la Yellow Ranger, por eso entró la otra. No, murió después. Se habían renunciado porque no les... Murió después de la serie y murió de cáncer. Murió, no, tuvo un accidente de carro. Sí, murió mal pedo el rollo, sí, fue mal pedo. Alguien me dijo que se había muerto de cáncer, pero qué bueno que me lo comentas. No, oye, no, qué mala onda. Murió de... Yo no sé que se había muerto. Vamos a poner una velita. La Trini murió por eso, entonces, eso, pero sucedió mucho después de haber renunciado. Bueno, entonces ya para terminar lo de la segunda temporada, básicamente es cuando ya hay nuevos Rangers, sacan la película, de hecho, y a raíz de la película que fue grabada en Sydney, Australia, y que a partir de ahí también ya se empiezan a grabar todo allá porque pues los edificios son muy futuristas, supuestamente, y tienen muchos escenarios que se aprovechan bastante bien. La película es el pretexto perfecto para... Bueno... Es que quiero decir muchas cosas al mismo tiempo y no sé cómo ordenarlas. En la segunda temporada crean a un nuevo villano que no existe en Japón, que se llama Lord Zedd. Mandan a freír espárragos a Rita y trabajan con Lord Zedd. Ya para el final de esta temporada, Lord Zedd y Rita se casan. Y se enamoran porque Rita le hace una poción del amor. Exacto, sí, exacto. Le pone Toloache. Entonces se casan y juntan fuerzas para acabar con los Power Rangers. Pero meten la película, que esta película pues es 100% gringa. Y lo único que no me gustó de la película, a mí personalmente, es lo de los Zords, porque los hicieron con computadora, pero bueno, esa es otra cosa. Y aparte que no tiene nada que ver con los enemigos, güey. Ajá, exacto. De hecho, sale Apocalipsis, güey, pero pues dices, ah, chinga, pues que no está Rita y Dorset. Sí, se lo sacan de la manga a Ivan Ooze. Y también ya meten a las criaturas nuevas. De hecho ya van usando Zords nuevos. Porque hay que mencionar que en las películas menos el Green que cambia a White. Pero en las películas pierden sus poderes de Power Ranger, güey. Sí, se los quitan y pues supuestamente por eso agarran nuevos Zords, nuevos animales, que es el chango, la rana. O sea, se vuelven ninjas. Grulla, sí, se vuelven ninjas, exactamente. Que también esto le sirvió de pretexto porque en Japón la nueva serie de Rangers eran de ninjas. Entonces, pues necesitaban cambiar trajes y aquí ya fue la ¿cómo se dice? El pretexto perfecto. Aunque siguen usando los trajes originales ya para el final, si mal no recuerdo, y es cuando ya cambian por fin de trajes. Excelente marketing, güey. Lo que también van cambiando son los Zords. Y después de que termina la tercera temporada, ya con trajes nuevos y todo, pues ahora sí se van a la par, empiezan a como sale Japón, lo agarran, lo adaptan y hacen Rangers para Estados Unidos. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que después del exitazo que tuvieron, pues continuaron creando cada temporada, pues iban a hacer Rangers diferentes y Rangers diferentes y Rangers diferentes. Y la fórmula es la misma fórmula realmente. No cambia mucho. Bulky Skull se mantienen por muchas temporadas, como el Comical Relief. Y realmente es básicamente la misma fórmula, tal cual sucede en Japón. Van cambiando de trajes y de bestias, de enemigos y todo, pero siguen siendo un equipo de 5 a 6 personajes, con los colores del arco iris, traen sus cascos, se transforman. Son jóvenes, adolescentes con energía. Y tienen que pelear contra monstruos de botargas. Y después utilizar los Megazords para acabar con ellos, ¿no? Básicamente, oye, esto se repite hasta el infinito y más allá. Oye, pero ya los Power Rangers se aventaron todo el zoológico, ¿no, güey? O sea, ¿ya qué animales les faltan, güey? Y deja tú, cambiaron a otras cosas. Fueron marcianos, han sido carros, han sido diferentes. Me acuerdo que hay... bestias míticas. Time Travels. Han sido carros. Sí, sí, los Turbo Rangers. Y de verdad que yo me acuerdo que ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho estos datos. Pero hay un capítulo donde salen todos los Power Rangers rojos. Uy, sí. Liderados por Jason, porque según yo tengo entendido, en el lore de los Power Rangers, que el Power Ranger más poderoso que ha existido ha sido Jason. Se supone que así es. Lo curioso es que... porque también este... Jason David Frank, que fue el Green Ranger y que ha sido más veces Ranger en el show. Es el que más ha salido en el show. Ha sido Green, White, Red, fue Red en Zeo, si mal no recuerdo, y fue Black en Dino Thunder. Sí, porque era el maestro. Sí, el episodio en el que te refieres es un episodio de cuando hay un marciano que se llama... Power Rangers en el espacio, creo que es ese. Marcianín. El Red Ranger es marciano, se llama Andros, viene del espacio, él es el Red Ranger. El episodio se llama Forever Red, búsquenlo, se llama Por Siempre Rojo. Y entonces es un aniversario que celebraron en Japón, donde trajeron a los Rangers rojos que habían salido hasta la fecha. Está muy padre porque por lo menos para América trajeron a algunos, no a todos, algunos de los principales que eran los originales de ese tiempo. Y verlos así como que ya más grandes y todo, sí está como que la nostalgia, pues. Entonces sí les recomiendo que lo vean, está muy muy chido. Pero hay uno especial que sacaron por el 50 aniversario de Japón, que también salen todos los que han sacado en Japón, que son muchísimos más que los que han salido en América. Está chido. Y también hicieron uno para América, de los, creo que son 30 aniversario, y el líder de ahí es el Green Ranger. Sale Jason David Frank diciendo unas líneas y todo con los Power Rangers en cuestión. La verdad es que han sido de todo, han sido ninjas, han sido marcianos, han sido acuáticos, han sido... policías, han sido dinosaurios, han sido... dinosaurios, policías... gatos... la verdad han estado chidos, han sido de todo. Hablar de todos es muy complicado, pero queríamos hablar un poquito del inicio, cómo nació esto. La verdad es que sí, la trama es extremadamente sencilla, pero es igual que los juegos, porque está basado para niños... Pero tenían ciertas particularidades que aunque fueras creciendo... Porque, por ejemplo, yo los empecé a ver... Creo que ya estaba en la secundaria. No, sí, estaba en sexto de primaria y luego acababa de entrar a la secundaria. Y pues los veía y pues no me daba vergüenza. Pero en la prepa yo los seguía viendo en la prepa. Entonces así como que ahí como que medio le pensaba decirle si te gustan los Power Rangers o no. Pero ya no decías, veo los Power Rangers. Le pensabas exactamente. Pero los seguías viendo, o sea, yo los vi... mucho tiempo, y si pudiera los vería ahora. No, casi no puedo televisión. Pero están muy, muy, muy, muy chidos. La verdad es que a mí me gusta mucho esto de las artes marciales, de los efectos especiales prácticos. Y tengo una fascinación muy grande por los robots, pero también tengo una fascinación muy grande por los trajes en botarga. Siento que... Yo pensé que así, tengo una fascinación muy grande por los Red Rangers. No, por los personajes que se tienen que animar con botargas, porque para mí es como que mucho esfuerzo, mucho trabajo. He visto mucho detrás de las cámaras de cómo hacen las películas de Godzilla. No, no se podría decir. Exacto, hay momentos en que los actores no pueden ver nada. ¿Recuerdan alguna escena de por ejemplo, de Godzilla, donde le están disparando y sale pues mucho humo en el escenario? Hay momentos en que el actor no ve absolutamente nada o no puede respirar. Entonces tienen que grabar en pedacitos de 10 segundos porque no puede aguantar la respiración. Se tiene que quitar el traje y lo tienen que ventilar para que pueda, pues no se ahogue el señor. Pues entonces tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Y para mí es algo que siempre que puedo lo realzo, lo remarco. Igual en este caso las batallas con los Megazord, me imagino que es muy complicado. Tratar de moverse y hacer ciertos movimientos con la botarga. Oye, entonces tengo una duda. ¿Ahorita también pago Rangers en Japón? Sí. Sí, sí, ¿en sí. ¿En serio? Sí. ¿Y siguen usando efectos prácticos, güey? ¿O ya estoy igual? No, siguen usando efectos prácticos. El detalle es que ahora le están metiendo por computadora también. Pero no es como... Pero siguen usando así. No es pinche Star Wars en CGI-landia, ¿no, güey? No. Sí, ah. Sí, o sea, lo que se respeta es en los trajes, los disfraces. Eso es muy importante y hay que, como dice Kike, hay que aplaudirse. Que realmente este pedo sí es artesanal, porque se onda andar haciendo botargas y sacar monstruos y esas madres, sí, ha de ser súper complicado, y que aún tengan el valor de hacerlo en estas épocas digitales, que obviamente se ayudan un poco con computadora para arreglar algunos detalles. Yo creo que sí es muy importante decir que es algo muy bonito, porque si se fijan, ya no hay películas que utilicen mucho efecto práctico. Ahí está el imbécil de George Lucas. Vamos a hacer todo en CGI porque seguro es el futuro. Y sí fue, pero pues tú lo hiciste re mal, ¿no? Los Power Rangers actuales en Japón se llaman, y curioso porque son, ahí les va, está bien loco la onda. Se llaman Dobutsu Sentai Shuhoger o Shuger. Y son 5 Rangers: blanco, amarillo, rojo, azul y verde. Las chicas son blanco y azul. Y los hombres son amarillo, rojo y verde. Son animales. Se transmite desde el 14 de febrero de este año. Y lo curioso es que en realidad son animales que pueden agarrar forma humana. Entonces, por ejemplo, hay una chica que es delfín. Y en la vida real, supuestamente ella es un delfín. Pero para poder ser Power Ranger se tiene que convertir en humana. Hay uno que es un elefante. Entonces, supuestamente es un elefante. Pero se tiene que convertir en humano para poder ser Ranger. Entonces, si está bien lo cuestiono. Hay un león, un tigre y un águila. Güey, respetable los 3 primeros, güey. Los 3 últimos, súper imbéciles los 2 primeros, güey. Perdón, no es delfín, es un tiburón. Ah, pues sí, ¿quién chingas que es el pinche delfín, güey? Pues te diré que podrían tiburón, elefante. Apelar al gusto también de las chicas, digo. Nah. No, güey, pues si son animales acá... chingón. No, y te digo quiénes eran los anteriores. Los anteriores eran unos estrellas ninja. Cada uno tenía una estrella ninja en el casco. Oh, eso debe estar chido. Y además, y... lo padre es que allá hacen presentaciones en vivo para los niños, o sea, de parques de diversiones o deja tú para los grandes también. Ajá. ¿Sabes que ya ves que el béisbol es muy popular allá? Hay momentos ya es que el que lance el primer lanzamiento lo hace alguien famoso aquí de este lado del charco. Bueno, allá alguien famoso es un Kamen Rider o un Power Ranger. Entonces va con el traje todo y hace el primer lanzamiento en un partido de béisbol. Imagínate qué ilusión para los niños ver en vivo. Pues es que también aquí lo podrán hacer, güey, pero también... Date cuenta que los niños de aquí ya no ven televisión, güey, porque están en tabletas, escuchando el podcast, jugando. O sea, los niños de ahora ya no ven tanta tele como antes, güey. Y si llegan a ver tele, güey, pues son cosas como Disney Kids, Discovery Kids, o sea, canales que ya no sacan caricaturas de ese estilo, güey. También aquí en México o de este lado del charco, ¿quién tiene esas producciones ahora? Ya nadie, güey. No, entonces, de hecho, es más complicado que sepa la gente que es un Power Ranger. Si las ven, es porque a lo mejor está Netflix. Y mi sobrino no puse a ver el primer capítulo y sí se aventó como 20, güey. Y Cartoon Network se los rescató porque ya nadie los transmitía. Y ellos, de hecho, lo anunciaron que regresan los Power Rangers y todo eso. Y volvieron pues a es una fórmula que funciona, güey. Ya funciona a través de 20, 30 años, güey, neta. No veo el por qué la cambies, güey. Simplemente mejórale a poquito, cambiarlos como lo hacen siempre, güey. Ricos y yo no. El problema fue que hubo un tiempo en que Disney le interesó la franquicia y lo compraron los Power Rangers. Creo que es a partir del que te digo que son magos, o uno antes del que son magos, no recuerdo. Y Disney ya lo empezaba a hacer y producir. Y fue cuando empezaron a usar más efectos de computadora. Y fue cuando como que sí vi algunos, pero no los vi todos. Y como que se perdió. Y ya después Disney ya no se interesó por el proyecto y lo volvieron a comprar Saban. Pero ya no se llamaba Saban, sino se llamaba... De hecho, se llama la compañía Power Rangers algo. Rangers... Ay, se me olvidó el nombre. Nos robamos el concepto company, ¿no? Pero se llama Rangers algo. De hecho, sí se llama la compañía ahora. Se llama Rangers... Algo Rangers. Y son los que bueno, ahora se encargan de distribuir el show, hacer y distribuir el show. Bueno, ya vamos cerrando, porque ya nos colgamos. Bueno, déjame decir algo más, no me interrumpas, estoy bien inspirado. Ay, son tan populares este género en Japón que incluso hicieron un show alternativo donde hacen parodias de los shows de verdad. Estos se llaman los Akiba Rangers. Akibara Rangers. Que si saben, Akibara es donde hay muchos juguetes y mucha parafernalia de todo lo anime y cosas de eso. Akihabara. Sí, Akihabara. A ver, y rescatando nada más comentarios del chat, de ahí que Sullivan nos sigue comentando, que dice que siguen pasando en cable. Sí, lo siguen pasando, sí lo siguen pasando. No sé en qué canal, pero sí, sí, porque son vigentes, pues. Son vigentes. De hecho, hubo unos de Trenecito también. Creo que son los que van a salir apenas aquí en de este lado del charco. Bueno, nomás decirles rápidamente que busquen esos episodios de Hikonin Sentai Akiba Ranger. Son tres nada más. Y supuestamente los tres son super otakus. Y les encantan los shows de los tokusatsu, de los Rangers originales. Como son super fans, su sueño es ser uno de ellos. Y curiosamente lo logran. Ellos tienen una tienda que vende puras figuras de los Rangers. Entonces son puras aventuras de ese tipo. Tienen su propio Ranger, que es un carro Toyota Prius que se convierte en robot. Tiene su propio Zord. Ellos tienen sus trajes. Y está bien curado la forma en que los hicieron. Entonces, si pueden checarlo, busquen la parodia. También tienen temporadas. Y está bien chistoso porque intentan hacer los movimientos que hacen allá y a algunos no les salen. Dice, sí, como lo hicieron en el episodio, tal vez debemos de vencer esto. Y pues así hay muchas referencias a los shows. Entonces, debería de haber Rangers mexicanos, güey. Y que te digo, saquen el Tlacuache Short, el Xoloscuincle Short. ¿Qué otro animal mexicano? El Jaguar Short, güey, estaría poca madre, güey. Te recomiendo que busques en YouTube los Power Rangers. No lo voy a hacer, amigo. Me da miedo. No va a suceder, güey, neta. Tengo tan mal recuerdo de los Power Rangers originales que como para estropearlo más con esto. Los Akiba Rangers son parodia oficial. Esta es una parodia oficial. Power Rangers eran una parodia en sí, güey. Bueno, pues sí, la verdad, pero es un producto oficial también. Hay unos que no son oficiales que se llaman los Emo Rangers. Los hicieron en UK hace algunos años y le metieron mucha, es un fan film, pero le metieron mucha calidad, entonces también para que se lo pueden ver, los Emo Rangers. Una bonita serie, la verdad. Mi sobrino la empezó a ver y sí le gustó, se aventó como 20 capítulos y ya después, como es un niño, no sé cómo se va a llamar la generación de él, que es como los 5 minutos, güey, se les olvidó, ya cambió, pero si ustedes no lo han visto y véanlo, neta, está entretenido. Yo de repente me pongo a verlos y son buenos. Si quieren reírse un poco más, hay una reseña del Nostalgia Critic de la Power Rangers The Movie. Muy interesante, muy chistosa. Véanla, chéquenla. Y ya vámonos, ¿no? Sí, ya nada más para finalizar. La verdad es que este género me gusta mucho. De hecho, sacaron hasta imitaciones, sus versiones alternativas en Estados Unidos. Muchas series que como que le quisieron pegar al mismo. Pues es que Saban decía, bueno, si pegó esto pueden pegar más. De hecho ellos trajeron a los VIA Troopers, ¿cómo se llaman los otros? Trajeron a Kamen Rider, pero tampoco les pegó. ¿Vale? También están en Netflix los VIA Troopers, Pero no lo vean, están feos. No están chidos, la verdad. ¿Y qué otro trajeron? No me acuerdo cómo se llama el otro. Que eran Beetleborgs también. Y hay otro más, no recuerdo quién es. Pero la verdad es que no. Los Power Rangers y no repitieron nunca más el éxito. Exacto, no lo han podido replicar, entonces pues por eso siguen sacando Power Rangers. La verdad es que es un show que me trae mucha nostalgia, porque lo veía de pequeño. Si pudiera lo seguiría viendo. Como recomendación es que lo vean, lo chequen. Espero que hayan crecido con eso y les haya gustado esta sección. Como recomendación es que traten de conseguir los shows originales japoneses, para que vean las diferencias. Que sí, hay veces que el show lo cambian completamente y hay veces como que es un copy-paste y nomás adaptan algunas cosas. Por ejemplo, hay un episodio muy bueno que es de Power Rangers. Que es de Dino Trueno, donde como que no sé si no lo pudieron o no lo supieron adaptar. Y resulta que el Red Ranger está viendo en la televisión a otros Rangers japonés, estaban viendo ellos mismos, pero el episodio en japonés. Entonces, de hecho, todo el episodio es el episodio japonés y ves al enemigo que es como una alcancía típica japonesa. Que ya, ¿se acuerdan que era un gato? Los gatos son las alcancías de allá, que le echan las moneditas. Entonces, haz de cuenta que el episodio fue el tiro hueva para editar y hacer un episodio nuevo, porque todo el episodio es el original. Entonces ahí es donde como que ahora le me dieron más ganas de realmente conseguirlos, y los pueden conseguir, hay mucho fansub que se dedica a esto. Igual los de Kamen Rider no tienen desperdicio. Si empiezan a ver los primeritos, a lo mejor les va a dar flojera los efectos especiales, pero ya los últimos están muy muy muy chidos, los recomiendo ampliamente. Entonces conozcan Tokusatsu, conozcan Sentai y vean chinos, monos chinos voladores. Y ya, ahora sí ya. Ahí está. Así que para los gustos, ahí está. Porque he de decir que, pues como no soy fan, pues siempre... Y qué raro, o sea, deberías ver los japoneses, aunque sea. No sé. No, no. Como no soy fan, no grabé el programa, así que hablaron pendejos de las horas. No, cállate. Bueno, a ver. Ya nada más vamos a entonces hacer el corte. No, ya vámonos. Al corte acostumbrado, no, pero es que también va un tema. Ah, sí, ya me acordé cuál corte. También bueno, vamos aquí para que lo le pongas atención y lo escuches, A ver. Regresamos y ya para los videos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos. Varias veces ha pasado la patrulla y nos ponen muy difícil situación. Si nos llevan para el bote es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Yo te juro que a la gorra no venimos, ni tampoco a recibir tu ingratitud. Pero es triste que llegamos y nos fuimos sin echarnos una copa a tu salud. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. ¡Uy! Porque aquí no saben dar esa agüita que ataranta. Se prendieron ya las luces, mis cuatachos. La del santo nos oyó y se levantó. Estén listos pa' correr si avientan agua u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron. Entren santos peregrinos, por favor. Y al unísono gritemos viva, viva. Y tres porras por el santo que es el de hoy. ¡Alarido! ¡Alarao! ¡Alarín! ¡Bom! ¡Bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ah! Y pues ya estamos de regreso. Después de ese corte musical, pues pusimos ahí una variante de las acostumbradas mañanitas, que pues para aquellos que nos escuchan en otros países, pues es la típica canción que cantamos pues a los cumpleañeros, porque han de saber que la semana pasada fue el cumpleaños de Quique. Entonces pues ahí para que también lo fue pues lo felicitamos aquí en el programa y ahí lo anunciamos. Gracias. Ya. Muchas gracias. 33 vueltas al sol y todo bien. Saludo también a Cosmo, que cumplió años también. Sí, también. Y a Juni. Y mucha gente cumplió años en julio. Entonces, felicidades a todos ellos. Entonces, pues ahí está, para que no digan que no nos acordamos. Pues ahí está la dedicatoria. Pues para Kike, que al final de cuentas, como dije, pues es de alguna forma el corazón de Reset. Porque hoy, pues... gracias. Gracias a Sullivan, que está felicitando. Gracias, Sorcerer. Pues nada, gracias. Me da gusto estar un año más aquí con ustedes, cumplirlo con ustedes. Y pues sí, me la pasé bien. Muchas gracias. Saludos ahí a la gente que estuvo ahí, que pudimos echar una reta. Y hasta se podría decir que este programa, como que es parte de tu regalo, se podría decir. Con razón me dejaste hablar de los Power Rangers. Está bien. Está bien, no diré nada más. Así muchas gracias. Estoy chingando. Hasta el otro año podré pedir otro así. No, y pues ya aprovechando, pues si quieres dar tus despedidas y tus anuncios. Pues gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó. Ojalá que este show los haya divertido, entretenido. La verdad es que tuve una semana muy pesada, a pesar de mi cumpleaños, y esta que está en lo que va también ha estado muy pesada para mí. Le decía aquí a los muchachos que me gusta mucho podcastear, ya no puedo vivir sin hacerlo, me desestreso y me encanta. Entonces, la noticia que va a suceder al final del programa pues va a estar chida. Pues nada, gracias por habernos acompañado. Y traigo un montón de saludos, Sorcerer. ¿Los puedo decir de una vez o más tarde? ¿O qué onda? No, ya de una vez. Sí. Bueno, pues saludos al Pollo y a toda la gente de Zona Negativa. Apoyen su Patreon. Están sacando muchas cosas. Están sacando videos. Saludos al Pollo, a Beto, a Arlin, Dania y a gente nueva. Un tal Esteban, creo. No me acuerdo el nombre de los nuevos. Lo siento, chicos. Es que todavía no los reconozco bien. Pero, pues bueno, van a hablar de juegos y de libros y tienen videos. Entonces, vayan y apoyen ahí a Zona Negativa, por favor. Un saludo a la gente de la presa de Diet, que dice que iba a grabar y ya no grabó. Entonces, ahí, saludos para él. Saludos a Jim Lobo, que ya volvió. Ya lo estoy empezando a escuchar gracias a varios compañeros de aquí que me lo recomendaron. Saludos a la gente de Overdrive Media, alias Miguel Góngora. Tengo 1000 podcasts. Sí, en especial manches, la gente del tiene como 10 podcasts, pero bueno. Diario, un saludo especial a Miguel Góngora. Sí, de diferentes cosas. A Miguel, obviamente, Miguelón, saludos para ti, saludos a Juanito Calaca, saludos al Necio, que mañana se va al Evo, entonces por allá van a tener cobertura, van a andar jugando y haciendo su país, a ver con el buen Sebas, y saludos a toda la gente de Overdrive Media, que ya tiene al Chincas, sí, esos que hablan así, saludos al Saku y a Krasu, saludos a quien no me está faltando, a Sebas, y el Core Alan, ya está, ya los Inmamables se fueron también a Overdrive Media, entonces saludos si escuchan los Inmamables, ahí está el Angel con el buen Angel Cast, bueno, ya no hace el Angel Cast, pero están los Inmamables. Saludos a Badulaque, aquellos de la podcastería que se creen mucho, dicen que la mueven mucho, pero a mí se me hace que es puro pájaro nalgón. Saludos para Hugo, para Pete, para Pete, para Juanjo Silva y para este Job Montoya. Job, no voy a ninguna fiesta Montoya. ¿Y qué más? ¿Quién más está faltando? Uy, traía más y se me olvidó. Todos obviamente ya los deseo. Sí, la gente de Celeste y Start, que anda de papá este Alfredito, y por eso no puede podcastear mucho, pero un saludo para él y a su hijo. Ojalá le pongas los Power Rangers para que se vaya educando. Saludos a Leighton, saludos a Eridomec, y ya me acordé quién más. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de La Gata Gorda. Es un canal de YouTube, búsquenlo así, La Gata Gorda. Estos videos participa un amigo, un saludo al buen Gio. Él escribe mucho ahí, él no sale a cámara, pero él escribe y él graba y edita los videos. Él es un súper, súper fan del Tokusatsu y el Sentai, entonces lo poquito que sé, lo he aprendido de él. Van a sacar un video, si no es que ya salió, de los Power Rangers y el Sentai. Lo explican todo lo que yo expliqué medio mal. Él lo va a explicar súper bien y en video. Entonces, suscríbanse a su canal de La Gata Gorda. Se los recomiendo. Hay mucho friquismo y salen dos chicas guapetonas. Entonces, yo creo que es suficiente aliciente para que vayan y se den una vuelta por allá. Suscríbanse. Y ya, creo que es todo. No sé si alguien allá de los que escuchen aquí estén en Monterrey. Va a haber una convención de cómics aquí en Monterrey. Y va a venir el Capitán Memo. ¿Tú sabes quién es el Capitán Memo? Sí, pues el que interpretó muchos temas de series, los 80 series animadas. Como sí, Spider-Man, la de El Universo ya está protegido. La Mujer Araña. Ajá, entonces bueno, va a venir aquí a la ciudad y voy a hacer todo lo posible por andar ahí. Entonces, si alguien anda por ahí y me ve, salúdenme y con gusto ahí mandamos saludos y todo. Y creo que es todo, espero que no me falte nada. Muchas gracias por habernos acompañado. Mis despedidas fueron muy largas, pero espero que se hayan divertido. Esa es la intención del podcast, que se la pasen chidito, que se diviertan. Y pues los esperamos la próxima semana. Sorcerer ahorita nos lo dirá. Uh-huh. Paco, tus despedidas. Pues adiós. Y nada más les recuerdo que este fin de semana tenemos uno de los eventos más importantes para la cultura gamer en el ámbito de los videojuegos. El torneo más importante de juegos de pelea, que es el Evolution, el Evo, como mucha gente lo conoce, va a estar disponible por Twitch y en Shoryuken. Me parece que están también los streams. Shoryuken, que es S. Shoryuken, ¿cómo se escribe? Si son Shoryuken, sí. Les va a gustar. Ajá. Lo van a saber encontrar. Y finales de Smash Wii U son el sábado. De Mortal Kombat también creo que son el sábado. Va a haber Pulse Street Fighter el viernes, sábado. Y el mismo sábado de noche hay Top 8. Para que se juegue el domingo. Va a haber torneo de KOF en streams, ¿cómo se dice? En streams alternos. Oye, no va a ser de, Paco, ajá. ¿Qué versión de Street Fighter va a ser? El 5. Por eso lo sacaron antes, uh-huh, para Evo. Ajá. De hecho, Street Fighter 5 salió para Evo, güey. Ya el 4 ya no va a estar. Creo que va a haber un torneo aparte también, pero ya no va a ser principal. Va a haber Guilty Gear, va a haber Smash Wii U, va a haber Smash Melee otra vez. Que sus pinches pulls duran como toda la vida, güey. Porque se la pasan así de lejos y sí, como que tanteándose, güey, y se disparan. Ay, me bajó, puta, güey, son re aburridas. Sí. Un saludo a Cos, que le encanta esa madre, y a Cosmo también. Street Fighter 5, que es el principal, y va a haber torneo de Marvel. Vamos a ver si repite Cain Blue River, que es el chileno que ganó hace un año. Y ojalá que se encuentre Filipino Chan para que le caiga otra vez la boca y le vuelva a ganar. Hoy le ganen, porque ahí tienen historia. Y mi top 8, bueno, no top 8, mi top 3 de Street Fighter creo que es Infiltration, Tokido y no sé. Puta, creo que Kazunoko podría llegar. O está Mago. Pero entre, yo creo que Infiltration y Tokido se llevan este Evo. Están muy, muy por arriba del nivel. Y bueno, Evo, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo. Finales, ya saben que las finales no aplican. Si dice las 9 de la noche, no es cierto. Es como hasta las 10 y media. Así que, pues, espero que bueno, si les gusta el tipo de torneos de pelea, pues vaya, chéquenlo y les va a gustar. ¿En qué ciudad es? ¿En Las Vegas? Siempre es en Las Vegas. En Las Vegas. Para que saben la diferencia de horario. Son 2 horas. Y además, este año ya cambiaron. Estoy diciéndole para los que nos escuchan en otros países. Bueno, ya cambiaron. Perdón. Ya cambiaron la sede de la final. Ya no es en el salón donde se hace habitualmente. Entonces van a caber más personas. Y al parecer va a estar muy, muy interesante. Si ustedes son unas afortunadas que pudieron ir, mucha suerte. Y a ver qué tal está este Evo. La verdad es que no me gusta mucho. También va a haber Pokémon Tournament, que no entiendo por qué, pero bueno. Tekken con Pokémon. Y también va a haber Tekken. Pero la diferencia es que Tekken aquí en América no hay máquinas de Tekken. Ni el juego, creo. Entonces, pues hay mucha desventaja para los jugadores americanos. En Guilty Gear, pues va a ganar Okawa, que es el dios, o Gawa. Y en Marvel, pues le digo, puede ganar Cain Blue River, pero no veo a Chris G, ni a Justin Wong, ni a nadie de los americanos ganando este torneo. Así que muchísimas gracias, que tenga bonita noche. Es jueves, son 10 para la 1 casi, y ya tengo sueño. Sí, adiós. Ya. Sale, pues nada más, yo soy SOCZ, y les recuerdo. Espera, que, ¿vas a dar la noticia o vas a despedirte o qué vas a hacer? Primero, pues decir el sitio, donde nos encuentran. Nomás rápidamente los saludos que nos dejaron la semana antepasada del podcast de. Zona Negativa puso que es el pollo, puso Senki, es como un Super Saiyan 4, ¿no? Espero que César ya no esté enojado conmigo, ya ves, hiciste que sintiera el pollo. No le hagas caso, pollo, ¿no? Tú, no, todo lo que tú quieras con tu podcast, hombre, es andar invitando a Sorcerer. No es cierto, sí, invítalo. Y Alfredito Cos, pues de suele estar, pues yo también veía Senki y Slayers en Canal 7, sí me gustaban, aunque no me acuerdo de qué se trataba. Y ya, gracias por dejar sus comentarios. Dejen comentarios en el podcast para poderlos leer aquí, saludos, mentadas, todo lo leemos. Y sabes que estaría bien padre, les voy a pedir un favor bien, bien, bien grande. Si nos escuchas en iVoox, píquela al corazoncito. Por favor, píquela al corazoncito. Aunque no nos dejes comentario, pero lo chido sería que nos dejaras comentario y que le picaras al corazoncito. Nos ayuda mucho, no tienes una idea cómo nos ayuda. O si nos escuchas en iTunes, pica la estrellita, ponme todas las estrellitas que puedas, y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Por favor, compartan el podcast y por favor piquen el corazoncito o a la estrellita, y se los vamos a agradecer enormemente. Y ya, ahora sí, perdón. Pues nada, les recuerdo, las redes sociales nos encuentran a @resetmx en Twitter, resetmx en Facebook y en YouTube, y nuestro sitio www.resetmx.reviews, donde pueden descargar este podcast y muchos otros, y mucha de nuestra información, porque no solo somos podcast, somos muchas otras cosas, pero bueno. Ya nada más les anuncio, ahora sí, el anuncio, que para la siguiente semana, y más bien a partir de la siguiente semana, ya va a estar el flashback los martes en el mismo horario, 10:30. Y después de las 10, dejémoslo así. Y pues ya, completamente en vivo, ya nada de grabados, ya todos van a ser en vivo todas las semanas. Así que martes, después de las 10, ya es donde nos pueden encontrar. Así que, para que lo anoten y para que lo difundan. Y saludar a Sullivan, que se quedó hasta el final del stream. También por ahí estuvo Dios Dinero, pero Sullivan sí se quedó hasta el final. Saludos, Sullivan 1912-1. Gracias por venir. Estuvo Alfredito, estuvo Huguillo, que era un Ellsworth, de los Ellsworth. Saludos a Huguillo. Estuvo Adrián Martínez Becerril. Y al fresco, entonces saludos y gracias por habernos acompañado un ratito, pero sobre todo a Sullivan, que se quedó hasta el final. Sí, y Paco, no sé si hayas tenido el juego para la siguiente semana. No. Bueno, entonces seguirá quedándose sorpresa incógnita. Así que pues nos vemos para el episodio 180. Cuídense. Adiós, adiós, adiós, adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.